柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. ¿Ya está grabando esa mamada? Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Qué chingón, no mames, Power Bar Halloween Sugar. Yeah, Sugar Rush. Sugar, estamos atrapados en un Sugar Rush. Capaz que grabamos como 4 podcasts seguidos. No, no es cierto. Niña, creo. Estamos aquí grabando desde la pinche Baticueva. Este 1 de noviembre. Todavía en ánimo fiestero del Halloween. Aquí sí. Rodeados de pinches dulces, ¿eh? No mames, ahora sí, Maldad y Graf sí se mandaron con los dulces, ¿eh? Hay un chinguero. Son un montón de dulces. Lo que pasa es que llegué y yo tenía como para hacer 40 bolsitas de a 11 dulces, güey. Y cuando hice el conteo de cuántas tenía que regalar, o sea, para amigos y conocidos y eso, dice mi padre, no mames, güey, creo que te van a quedar 10 bolsas para regalar a los de la colonia. Entonces dice, no, pues vámonos por más candy para meter más injundia. Y me salieron 60 putas bolsas, güey, con 15 dulces cada una. No, pues está cabrón. Me acuerdo con él desde hace como 4 años, como 4 años. 4. Parte de la maldad en las bolsitas. En serigrafía, malditos. ¿Este año qué fue la serigrafía, amigo Maldad? Este año... fue un kaiju y un robot gigante, un poco como en ánimo de Pacific Rim. Qué raro, porque la película se hace 2 años. Sí, sí. Pero dijimos, fuck it. Entonces este año fueron 2 diseñitos simultáneos, Monstruito y Robot. Están bien chingonas, por cierto, ¿eh? Y el año que entra, Brujita. Ya, primicia, me vale madre. El año que entra, Brujita. Qué chingón. A mí me gustó mucho la del año pasado. Lástima que no nos quedó tan perfecto el efecto de la fluorescencia. Pero el año pasado las bolsas brillaban en la oscuridad, güey. Se veían bien vergas. Era un pinche marcianito. Estaba bien costoso. Luego un día les pasamos a ver si la maldad sube a su Debianar los diseños de sus bolsitas. Creo que están todos. Están ahí todos. Creo que sí. Salvo los de este año, me parece. Ajá. Así que para que si otro año ustedes las quieren reutilizar. Hubo una muertecita, un marcianito, un hombre lobo, un vampirito y ahorita estos güeyes. Hay que hacer un Tulju, amigo. Ahí andaban pidiendo un cucamón. Ah, sí, sí vi. Un cucamón. Bueno, pues ahí se los recomendamos para que los chequen en el DeviantArt de la maldad. ¿Cuál es, amigo? Striders.deviantart.com. Que lo tengo un poco abandonado, yo voy a subir más madres. Bueno, pero ahí chequen. Ahí sí, para ver si el próximo año pues hacen sus bolsitas. Nosotros hacemos con bolsitas de estraza, que son como fáciles de romper. Y pues ya, si saben un poquito de esto de ¿cómo se llama? De serigrafía. O si no, pues a lo mejor con su impresora de inyección o algo, pues las imprimen. Las pueden imprimir, ¿no? Halloween 2015. Ah, así. Ñam, ñam, ñam. Perdón, es que me estaba echando un dragoncito. No mames, yo estoy tragando pinches M&M's como desgraciado, ¿eh? Así me gusta, bien rico el dulce. Pues esta semana en el Saga Podcast, a pesar de lo oscuro del ambiente, pues en realidad vamos a hacer uno de estos tan exitosos recuentos de temas varios que tenemos ahí atascados en nuestras listas de posibilidades para diferentes shows. Así que vamos a darle un timer de unos 10 minutos y vamos a hablar de una variedad de temas que pueden ir desde lo más serio hasta lo más prosaico. Creo que olvidamos presentarnos. Ah, sí, pero antes de eso está aquí el Dr. Gil. Ah, huevo, monitorizando sus pinches comentarios, que todavía ni subo el pinche post, pero pues ahí van. Oye, está adelantado a su tiempo. Ah, huevo, está el Graf. Saturado con duvalines, M&M's, dragoncitos y pecositas. Y dulces mexicanos, por si no entendieron. Y estoy yo, la maldad, echándome un dragoncito. De polvo, güey. Ay, qué feo. No le haces eso del LSD, amigo. No me estoy echando un polvo con un dragón. Me estoy echando un dragón de polvo. Bueno, estás cogiendo un dragón, entonces. Es un dulce de chile. No hay manera de salir. Es más bien como agridulce, ¿no? Es un... bueno, no. Pero está picosito. No les mandamos fotos de qué chingoso. Por si alguien de ustedes no es mexicano y no entiende qué putas estamos hablando con dragoncitos, tubalines. M&M's sí, es como Ernesto Poblet, que está en Chile, igual allá comen otras golosinas. Al huevo, un saludo. Mándenos sus fotos de qué chingados les dieron a los niños en Halloween. En Halloween. Aparte de caries. No, sí. Luego les ponemos el contacto de mi hermana, que es este dentista, para todas esas caries. Chingón. Llega Ernesto Poblet desde Chile, ¿no? Aquí me dijeron que era buen dentista. Creo que estás más en el viaje. No. ¿Cómo crees? Pero, pues bueno, ya atiéndame, ¿no? Ya hace 2 semanas que venimos caminando desde Chile y Como vamos a... Y mi hijo ya le duele la muela. Como vamos a trastalquear tantito, yo les quería mencionar que por fin me puse a ver anime después de un buen pinche rato. No mames, cabrón. Que la neta no he visto anime últimamente, me da huevito. Como que sí nos dio así un tiempecito, ¿no? Como que no hemos podido sacar ese punto geek que tenemos, sino que nos hemos ido más a los juegos o películas y lo abandonamos. Como por ejemplo hace poco me compré un juego que acaba de salir en Play, pero lo compré por la colección de juegos de peleas, ¿no? Y porque se ve divertido, que es el Dengeki Bunko Fighting Climax. A ver, dijo 10 veces seguidas. Dengeki Bunko Fighting Climax, Dengeki Bunko Fighting Climax, Dengeki Bunko Fighting Climax, Dengeki Bunko Fighting Climax, Dengeki Bunko Fighting Climax, Dengeki Bunko Fighting Climax. No mames, después de la tercera ya valió verga. Se me acabó el aire. Dengeki Bunko Fighting Climax, Dengeki Bunko Fighting Climax. Bueno, y luego, amigo. Que bueno, son personajes de unas novelas, de esas light novels que les dicen, las novelas ligeras. Pero básicamente todas se han vuelto, o la mayoría se han vuelto animes también, ¿no? Entonces dijeron, cumplimos 20 años de ser una imprenta, vamos a sacar un videojuego para conmemorar a nuestros personajes. Y como somos japoneses y tenemos mucho gusto, mucho buen gusto, vamos a hacer un juego de peleas. El juego es hecho por estos güeyes de French Bread, los que hicieron los Melty Bloods y a recientes fechas el Under Nightingale. Uh-huh. Les dijeron, pues ustedes como que saben esto de hacer anime fighters, ¿no? Como que les salen los pinches jueguitos, a ver, háganse uno. Entonces Sega los comisionó e hicieron el juego, ¿no? Y son un montón de monitos animes super estereotípicos partiéndose la madre. Ay, no mames. Hay un par que, como los animes tuvieron mucho éxito, son más reconocibles, como por ejemplo el protagonista de Sword Art Online. Ah, sale ese cabrón. Vete a la verga, vamos a jugar esa mierda. Vamos a jugar. Exacto, sale ese güey y sale otra monita de un anime que medio recuerdo que se llamaba Shakugan no Shana. Ah, no mames, también. Una morra que usaba como fuego y tenía una katana. Ajá. Sale también. No pinches mames. Todos los demás, sepa la chingada. Sacadas del culo del mundo. Hasta que llegué contra el jefe, que curiosamente es Akira de Virtua Fighter. No mames. Ajá, entonces dije, chinga, ese güey también lo conozco. 1, 2, 3 por ese cabrón. Ajá. Y bueno, todos los demás monos, pues así de un montón de animes que en mi vida, ¿no? Y dije, chido. Y entonces pongo una foto en Facebook y un conocido me dice, no, yo lo compré importado japonés porque no, mames, me moría de... No lo podía esperar. Me moría de ganas por ver qué había pasado con Rentaro y fulanito y yo. No mames, Cosme fulanito. Who the fuck? Así, yo lo compré nomás porque es un juego de peleas. La neta, no conozco a nadie. Y no me importa, el juego afortunadamente está muy divertido, está bien hecho y por sus propios valores vale la pena, ¿no? Bueno, pero sale el güey de Sword Art Online, esa sale cosa vale chingón. Ya, a huevo, ese güey era pura verga, puro chingón. Hay otra mona, de Sword Art Online. ¿La vieja? Su novia. ¿Su camote? Ajá, sale, una mona así, güerita. Sí, una güerita. También sale. No me acuerdo ya ni cómo se llama, güey. Se llamaba Kirito o Kibito, ese güey, algo así. Yo nomás porque leí de... Tenía que ver con algo de negro. El personaje principal. Ajá, exacto, el güey. Bueno, pero todo esto fue porque entonces me puse a ver un pinche anime, muy raro, que se llama, Himoto, Umaru-chan. Ok. Está cagado. Entonces, básicamente, para no hacerlas muy larga del desmadre, tratas acerca de esta morrita, la protagonista se llama Umaru Doma, y es la mona perfecta, ¿no? Está bonita, es sensible, es buena gente, perfecta atleta, buena amiga, súper inteligente, caga bombones, o sea, todo. Bombones, wey. Cagados. Todo, ¿no? Y ya, así feliz de la vida. Pero, tiene un extraño y oscuro secreto. Sus bombones sí traen chocolate. Ay, no, qué mames. Mal pedo. No, literalmente... Tiene que tragar leche para cagar bombones. Capaz. Qué rico. Literalmente llega a su casa... Y se vuelve una perezosa asquerosa. Momento, eso me suena mucho a... ¿A nuestra vida? Sí, también, pero no, otro anime. Ahorita recuerdo el nombre. Ajá, entonces literalmente llega a su casa y se vuelve una floja de mierda. Entonces, hasta cambia físicamente. La morrita la empiezan a dibujar en formato SD. Y trae como un capuchón que es una suerte como de hoodie con forma de hámster anaranjado. Ah, mire. Entonces se la pasa toda la tarde jugando videojuegos, en el internet, leyendo manga y comiendo comida chatarra. No mames. Entonces dije, ¿qué carajos es esta serie tan estúpida? ¿Y saben qué es lo peor? Está entretenida. Ya me quedé viéndola. Esa cosa suena a Carecano. Esa era el anime que no me acordaba cómo se llamaba. Ajá, algo hay de eso. Carechicano, yo no G-Jo. Algo hay de eso. Entonces, pues sus problemas son de lo más mundano. Como que no quiere que en su escuela se enteren que ella es una floja asquerosa cuando llega a su casa. Mira, qué loco. Que se la pasa atormentando a su hermano porque de pronto dice: ¡ay, ya es luna! Ya salió el nuevo número de la Shonen Jump. Ve al Oxxo y tráemelo, ¿no? Güey, parece que me estás platicando Carecano, cabrón. Sí, Y sin embargo, tiene cierta diversión. De hecho, el último capítulo que vi es uno en el que se va a un torneo de videojuegos de peleas. Y como nadie quiere que, y como no quiere que nadie sepa quién es, pues tiene aparte su alter ego para el local de maquinitas. Y ahí se encuentra con algunos de sus amigos que también juegan juegos de peleas. Y entonces no quiere que sepan quién es. Y curiosamente nadie lo reconoce, así Clark Kent style. Y entonces como que se vuelve amigo de sus amigos de la escuela, pero con diferentes personalidades. Entonces, por ejemplo, una compañera suya que es así toda antisocial, la sigue a su casa y cuando la ve así con su esa madre, la logra convencer que dice: no, yo no soy Umaru, soy la hermanita de Umaru, Komaru. ¿No? Y luego cuando va al torneo de videojuegos se encuentra a su rival de la escuela, una mona que se llama Sylphine Ford. Y entonces se vuelve amiga de ella, pero en su personalidad de las maquinitas, que es una jugadora conocida como UMR. Oh, por Dios. ¿Cómo se llama la serie? Himoto Umaru-chan. Entonces son esos. ¿Qué querría decir que más o menos, amigo? El Himoto, según yo, es como una interpretación de hermanita menor. O sea, es algo así como mi hermanita menor. Mi hermanita la. Umaru, mi hermanita menor. Así como que. ¡Va! Y me estoy divirtiendo con esa madre. Pues luego esas son las series que hacen falta, amigo. Luego cuando son demasiado serias, como que te quedas ya asqueado al final y dices: ya no quiero seguir viendo esto porque pues, ya está muy serio. Como el año pasado, a principios del año pasado, no, a principios de este año, vi Persona 4 de Animation. Y yo dije: no, pues los Personas son unos juegos muy espesos, ¿no? La serie del anime es botado de la risa. ¿Se llama? Ajá. Está botada de la risa el pinche anime, me la pasé riendo y ya, el último capítulo pues ya está medio espeso, pero hasta ahí. Dices: bien. Bien, Persona 4 Animation. Oh, super cabrón. Pues mira, siguiendo por la misma línea que te estás dando, de anime lo que estaba viendo, y lo que ya les había recomendado aquí en varias ocasiones, es Shokugeki no Soma, que es la de los chefs. Ya terminó, desgraciadamente se acabó. Llegó hasta la mitad del manga. Así literalmente llega a la mitad. Cuando llegan al torneo más cabrón para pasar a las finales de torneo de chefs de la escuela Elite, ahí se acaba. Cuando van a pasar los más cabrones, entre ellos, pues obviamente el prota. El prota. Fíjate que sí lamenté mucho que lo hayan cortado de putazo. Digo, supongo que una de dos no tuvo la aceptación necesaria o simplemente la gente perdió un poquito el interés. Porque lo que sigue en el manga está bien cabrón. No mames, ves los pinches platillos y se te antojan bien, bien así, súper denso. Otro de los animes que chequé mucho ahorita fue una recomendación que nos hizo un fan, que es la de el anime de Charlotte. Charlotte, me suena. Que básicamente, como nos había platicado, se trata de personas japoneses que van adquiriendo poderes sobrehumanos, que les nacen de la nada. Así, una suerte muy X-Men. El prota tiene la habilidad de poder poseer a cualquier otra persona con solo verlo, pero solamente por 5 segundos. Entonces, suficiente para decir: soy puto. Sí, más o menos. La vida a alguien. El güey, de hecho, se dedica a hacer trampa y se convierte en un pinche embustero. O sea, copian los exámenes, agarra y lo eligen a él para los equipos o lo eligen todo. Y entonces se vuelve así como que de la elite y llega hasta la universidad de elite y todo eso. Que es cuando lo descubren otros güeyes que también tienen poderes. Como por ejemplo, la otra protagonista, la monita, que solamente se puede hacer invisible. Pero solamente ante un objetivo, todas las demás personas la ven de manera normal. O sea, puede ser que una persona no la vea. Exactamente, se puede hacer invisible para una sola persona. Típico de los japoneses hacer sus poderes bien rebuscados, ¿no? Otro, por ejemplo, de esos güeyes es que tiene la habilidad de poder moverse a velocidad supersónica de un momento a otro, o sea, de arrancar de 0 a 300 kilómetros por hora en algún solo momento, pero solamente puede hacer eso. No lo controla, no se puede detener y se madrea cada vez que lo hace. Entonces, esos güeyes se supone que se ponen a buscar a otros alumnos para poder convencerlos una de dos, o que se unan a su escuela de superdotados, o que dejen de usar sus poderes para su propio beneficio. La escuela de Carlos Javier. Porque estas habilidades solamente duran durante la adolescencia. Al salir de la secundaria, se termina la habilidad y la pierdes de por vida. ¡Qué mal pedo! Y está interesante, es una serie muy pues de juventud, así de típica de juventud, de enamoramiento y así muy bonito. ¡Ay! Y de repente como a los... La serie dura 13 capítulos. Como a los capítulo 4 se torna bien oscura. Porque hay unos científicos que lo están buscando estos güeyes para poder a experimentar en ellos y copiar sus poderes o obtenerlos. ¡Qué mal pedo! De otra manera. Pero se empieza a volver bien oscuro con universos alternos, con momentos en los que destruyen y matan al hermano mayor de este güey, y luego que matan a su hermana, y luego matan a su hermanita bien cool, pero bien culero la matan. ¡Qué mal pedo! Y se empieza a tornar una serie bien oscura. Desgraciadamente la serie no es tan buena, honestamente, soy franco. Hay como 3 o 4 capítulos muy buenos, entre ellos el final, en el que este güey, digo, no sé si la quieren ver, pero se dedica el güey a empezar a cazar a los otros güeyes para literalmente robarle habilidades y obtener cosas así, entonces... ¿Como Sylar? ¿Heroes Style? Sí, de hecho, más o menos, exactamente. Entonces, la serie es interesante, pero también no está tan recomendable. No está así de para de mamar, que increíble. No, ya al final te vas enterando que... Digo, sin el pinche spoiler alert, ahí les va. En que se supone que es un pinche cometa que tira polvo espacial y que gracias a eso empiezan a mutar las personas y se empieza a manifestar hasta la adolescencia los poderes. Entonces, está interesante. No es muy recomendable. Charlotte. Yo mejor les recomiendo otra, que esa la estoy viendo ahorita. Van apenas 5 capítulos, va a estar 9, se llama One Punch Man. Que es una serie que se inició en Japón como un webcómic, pero ahorita ya tuvo mucho auge y lo convirtieron en anime. Hey. Se supone que es un universo alterno, una tierra alterna en la cual existen kaijus, bueno, personas que mutan en un kaiju o que piensan a obtener poderes, empiezan a volver un hombre langosta y un hombre panda y mamada y media así, o un hombre dinosaurio o insecto y demás. Ajá. Y se vuelven locos y empiezan a matar a la gente. Pero este güey, por una motivación de haber salvado alguna vez a un niño cuando estaba harto de su vida, se puso a entrenar diariamente hasta que se convirtió en uno de los seres más poderosos. Y entonces él ahorita está fastidiado porque a toda la gente que derrota, la derrota solamente de un solo golpe. O sea, el güey está bien pistola. Está tan cabrón y tan mamado que perdió el cabello por eso. Es totalmente pelón y no tiene cejas. Bueno, de repente le salen cejas. Y agarra y mata a todo mundo de un putazo. ¿Y que está buscando la manera de no matar a la gente de un putazo? No, está buscando no aburrirse en su vida. ¡Chale! One Punch Man. Está interesante, chéquelo, hay 5 capítulos ahorita. Está bueno. One Punch Man. Bueno, yo... ¿Tú qué pecho anime has visto, Graf? Yo ahorita había terminado de ver Sailor Moon Crystal, que no me molestó el final. ¡Chale! ¡Ay, chale! Pero en compensación dije, voy a empezar a ver algún otro anime que se me antoje. Y me encontré por ahí que alguien había subido los capítulos de Detective Conan, los que habían llegado a doblar en español. Entonces por suerte los pude ver muy rápido, porque pues estando en español pues podía estar prácticamente lavando los trastes y veía de qué trataba Detective Conan. De todos modos, al final de cuentas, Detective Conan no es así como una serie mucho de acción. Sino es pues más o menos, güey. Es como de descifrar pues cuál es el desmadre y quién mató a fulanito. Y entra muy en el estilo de una serie que veo con mi esposa, que es Bones. Oh, mire. Que es así como que nada más estar deduciendo. Entonces hasta ella le causó gracia. A esta mija de repente ya también se le quedó el tema de Detective Conan. Le gustó mucho la tercera intro. Porque en estos como mes y medio he visto como 200 capítulos. Me das no, puto asco. ¿Y cuántos son, amigo? ¿Cuántos van ahorita? Porque esa madre siguen saliendo, ¿no? Sigue, pues empezó en 96, creo. Ajá. 96, 97. Yo estoy viendo los episodios del 98, güey. No mames. O 99, o sea, no he llegado ni al año 2000. A mí me falta por ver por lo menos 670 capítulos. Conseguí ya después de eso otros 600 capítulos. O sea, aquí en México doblaron 5 temporadas, como lo que hubo el material de las primeras 4 intros. Eso es lo que llegaron a doblar. Y las vi todas, pero ahorita ya voy más lento porque por ejemplo ya cuando ya están en neto japonés, pues tengo que ponerme a leer los subtítulos a la de a huevo o a la de a huevo o aprendo japonés. Cosa que no voy a lograr así como que en 15 días. Chale, quién sabe. De una de esas. Entonces, la verdad sí está entretenido, porque pues ya no más que sí tengo que admitir en 200 capítulos Bueno, para los que no se van, Detective Conan o Meitaiten Conan. Meitaiten Conan. Meitaiten Conan. Es una serie sobre un detective adolescente que está en el cúspide de su carrera, de que ya todo el mundo lo acepta. Dice, es un adolescente, pero que es... ¿Pero si era, adolescente? Era adolescente. Ya se veía más rucón, ¿no? ¿No? No, era adolescente. Ah, iba en la prepa, ponle. Ah, mira. Pero que ya va a entrar a la licenciatura el güey. Como super mega puto detective, así cabrón, güey. O sea, ya la policía le llamaba, güey, alguien mató a alguien y nos da mucha hueva ahí en vez. Tú descubre quién fue, era el próximo Holmes. Era Holmes. Su papá era un escritor, es un escritor de novelas de misterio. Entonces, él en su haber tenía una biblioteca muy grande donde él pudo leer todo lo de Conan Doyle y todo. Muy fan de Sherlock Holmes, el cabrón, bla, bla, bla. Y tiene su novia que es karate. Literalmente karateka. Entonces un día se van, casi ya le va a pedir que sea su novio, lo que quiera, su novia, y y se van a un parque de diversiones. Encuentran unos tipos vestidos de negro que se referencian a ellos con nombres de bebidas alcohólicas, y los ven en medio de un crimen. Los quiere detener, pero por lógica es detective, no es ¿cómo se llama el de Die Hard? No es McCain. No es un nombre de acción. No es un nombre de acción, es un nombre de cabeza nada más. Entonces, madres, güey. Y estos güeyes, en vez de simplemente darle un pinche tiro en la cabeza o lo que tú quieras, le dan un veneno nuevo que su organización inventó y que es irrastreable. ¿Cuál va siendo el desmadre? Que simplemente lo vuelve niño. O sea, dices, puta güey, o sea, pinche veneno más complicado, con cuántas posibilidades de fallar. Y lo que hizo fue que él se vuelve niño. Entonces él lo que hace es que va con, tiene un vecino que es un profesor, un científico súper cabrón, pero que nunca nadie ha reconocido como tal. Y le dice, yo soy el chavo no me acuerdo ahorita cómo se llama. No Conan. No soy Conan, y dice, ¿sabes qué? Pues yo me hice chiquito, sigo siendo yo, pero pues ya nadie me va a hacer caso. Y le dice, bueno, no, tú no te puedes quedar en tu pinche estatus de soy el fulanito y estoy investigando estos güeyes. Dice, yo te puedo ayudar a hacer un antídoto, pero necesito una muestra del veneno original, ¿no? Pues ya no. Entonces él decide que se tiene que ocultar con otro nombre, y cuando su novia lo encuentra en la casa, le dice, no, pues yo me llamo Conan... Ahorita no me acuerdo cuál es el apellido. Mekigahara. Es que en la versión latina les ponen nombres muy específicos, güey, muy latinizados, güey. ¿Los latinizaron? Sí. ¿Cómo se llama Conan? Se llama Conan Blasi. En México le llaman Conan Blasi. Mira, qué loco. Y se queda con el papá de su novia, que es un detective del peor rango, güey, es el más pendejo de los detectives, y siempre está quejando de que como el novio de la otra le está quitando la chamba, pues que ella nunca tiene chamba, él nunca tiene chamba, pero tan pronto se desaparece el otro, pues le empiezan a llegar chambas porque dicen, pues ya no hay otro más menos pendejo, entonces ya la chingada. Entonces él lo que hace es que se da del nombre de Conan, sacado de los libros de Conan Doyle, y se va a vivir con ella. Ah, mira. El profesor que aquí en español le llamaban Cardillo, le dice, no, es mi pariente, pero yo no lo puedo cuidar, cuídamelo tú. Y ella así de la nada acepta a un niño para cuidarlo. Y una vez más, muy a la Clark Kent style, pues Conan con los lentes le oculta totalmente la personalidad a su novia, ¿no? Bueno, y aparte le llaman Claudia, en español le llaman Claudia. Vámonos a la verga. ¿Cómo padre, se llama en japonés, no sabes? Ahorita apenas llevo 40 capítulos todavía no me entran bien los nombres aún en japonés. No, pues sí. Se llaman Raini o algo así. Rine. Empieza con R el nombre en japonés. Bien. Entonces, pues él según está descubriendo esta organización y ayuda al papá, que en español se llama el famoso detective Carlos Guzmán. No mames. No mamo, que ya se llama. No, sí suena de la chinga. De la verga, güey. A que mejore su nivel como detective. Él está resolviendo los casos de Guzmán. No mames. Haciendo una pendejada, que es que tiene un dardo en el reloj que lo duerme. Entonces él le dispara, y con una corbata de moño que tiene un manipulador de voces, resuelve los casos por él. Y el pendejo nunca se da cuenta de que él nunca ha resuelto un caso, pero acepta toda la fama. Y lo conocen como el detective dormido, porque siempre pone esa pose de dormido cuando ya va a resolver el caso. No, really. Really, suena estupidísimo. No mames, suena bien pendejo. Por lógica lo vuelve. Me hace pensar por qué esa madre ha tenido tanto éxito tanto tiempo, pero supongo que hay que verlo. Aparte tiene a su grupo de amiguitos, porque lo vuelven a meter a la primaria. Yo vi varios capítulos cuando lo pasaron y no recuerdo que estuviera chida. Pues mira, a lo mejor suena a que la película, a que la serie no suena tan llamativa. Aparte, se mete a la primaria y entonces la serie se divide en dos secciones. Los casos como que de adultos. Uh-huh. Y entonces conoce a un grupo de tres niños que por una u otra, a pesar de que el Conan nunca trata a nadie bien entre los niños de primaria porque se siente harto de regresar a la primaria, hay tres pinches niños que deciden ser sus super amigos. O sea, que se le pegan el primer día y vamos a ser tus amigos. A la chingada si quieres o no. Y ellos terminan formando el Escuadrón Infantil de Detectives. Uh-huh. Así de pendejo como no suena, que armados con una... Güey, me suena a Doraemon bien cabrón. En una combinación así como del ambiente que dedican, que aplican los japoneses a su infancia. Entonces ellos se consiguen el profesor este Cardillo, por no poner un mejor nombre. Les da unas placas que son como walkie-talkies como de kilómetro y medio de rango. Entonces ahí sí se pueden comunicar entre ellos y resuelven uno que otro caso importante. O sea, que realmente sí casos, no solamente cosas de niños, sino que llegan a resolver secuestros, este, intentos de asesinato. Sí, claro, lo normal en un normal, niño japonés de primaria, ¿no? Entonces aparte, pues el, por suerte, el Conan pues también es bien cabrón porque entrenó fútbol, soccer. Digo soccer en particular por si alguien, para él el fútbol es el americano. Este, entrenó soccer, entonces tiene mucha habilidad en las piernas, lo cual la tiene aumentada con unos zapatos que el mismo profesor le dio, que le aumentan para su fuerza. Para de mamar. Entonces, en muchas ocasiones, para defenderse, lo que hace es patea algo y le parte la madre al que vaya, güey. Eso explica por qué peleaba así en el pinche jueguito este de monitos de, ajá, de anime. Sí, o sea, él literalmente en una de esas patea una lata o un balón de fútbol que se encuentra, o una piedra, se la patea a una secuestradora en lo alto de un este... de, centro comercial de 10 pisos. No mames. Y la noquea, güey. O sea, porque le yo digo, güey, qué dolor por el puto ratero que al que se le ocurra aparecerse frente al pinche Conan porque le parte la madre. Bueno, pero... me consta que un balonazo en la cabeza sí te puede noquear, güey. Ahora con pero no te mata, ¿o sí? No, sí te puede matar también. Sí, sí, pues se le rompe. Es así como apareció el nuevo asesino en serie del pueblo, el chuteador. La verga. Chuteador. Digo, no te muevas, ¿por qué chuteador te voy a matar? ¿Y qué? No sé hacer tiros con chanfle, a tu pedo, güey. El chuteador. Te digo, o sea, la verdad, a mí sí me llamó la atención porque tan solo con tener cada capítulo un asesinato, pues ya así como que te quedas con el pinche trauma de... Que sí, o sea, es una cagada. Güey, vive en México ese cabrón, ¿o qué pedo? Puro pinche homicidio, cabrón. No entiendo, güey. O sea, no importa dónde vaya, uno siempre aceptan favores de extraños. Siempre van a lugares raros y siempre terminan matando. Hasta el jefe de policía dice, güey, o sea, really, solo estabas aquí y resultó que mataron a alguien. No mames, güey, qué puto tino, ¿no? Pero por lo que el Conan tiene que pasarse las más difíciles porque pues tiene que encontrar siempre a alguien que sirva para resolver el caso. O sea, alguien que pueda dormir. ¿Para qué? Para resolver los casos. Porque pues a él no le quieren hacer caso por ser un niño. Mientras intenta resolver el problema de los hombres de negro. Que si me dejan decir, después de 170 capítulos, apenas va a ser la segunda, no, la tercera aparición de los hombres de negro. Por ahí salió uno que se llamaba Tequila y nada más salió un segundo para que lo mataran en un baño, con un bombazo. Entonces dices, güey, o sea, no está ni 170 capítulos, no está ni puta cerca. Entonces el güey lleva más de 20 años siendo un chavito. Ha pasado más vida de niño que de adulto. Pues ve a Bart Simpson, cabrón. No mames. O sea, si hubiéramos seguido ya la pinche cronología, ya de esos en los que se veía como adulto o joven con el pinche Milhouse, ya hubiéramos alcanzado esa pinche edad, güey. Bueno, a menos que me digas que cada capítulo es en tiempo real un día, entonces son 300, 600 y tantos capítulos, entonces no me lleva 2 años de niño. Puede ser. Algo así. Ahorita estoy pero, en un pero, punto... hay, pero hay que ver los capítulos en los que pasa más de un día. Ajá, hay capítulos en los que pasa más. Están enlazados. Bien. Tiene algunos intereses. A mí me gustan más los capítulos en los que piensan evitar algo, un crimen. O sea, que dicen, ¿sabes qué? Van a matar a fulano y están en la chinga para salvarlo porque pues ahí llega, ponen las temitas de Conan buenos, que son los que te dicen, güey, ya va a ser algo cabrón. Y eso me ha gustado. A veces los de asesinato a veces son un poco cansados, a veces se tardan 2 capítulos o a veces 3. Ahorita estoy en el punto que van a encontrar a la creadora del pinche virus, del pinche veneno, que para escaparse de la organización... Se hace niña. A huevo. Pero Conan sí tiene otros amigos que ya saben quién, que él es el otro detective. Que es el Conan. Que es el otro. El Murphy. El grandote. Ajá. Y una vez sí se logró salvar del veneno. Una vez sí se hizo adulto. Pero con una combinación de gripe, medicina para la gripe y una... Droga alternativa. No, una bebida china rara. que le dieron. Ay, no mames. Pues ahí está, que repita el pinches lo intentó, pasos. Lo intentó y hasta se despidió de sus amigos, los niñitos y todo. Ya no, a ver, no, perdedores, ya voy a coger y ustedes no. Fuck up. Y se empina la puta botella entera, güey, y no se salva. O sea, es que generaste una especie de... de inmunidad. De inmunidad. A la verga, pinches mamadas. Pero bueno, la verdad... yo sí les recomiendo que sí intenten ver. Lo malo es que pues, sí se ve viejita, porque pues, ahorita, si ustedes ven los primeros capítulos, los celulares que traen esos cabrones son los celulares de esos Sony Ericsson, de los Ericsson. De esos toscotes. Ay, momentito que están pidiendo dulces. Bueno, yo aún así les recomiendo. Ya, chole, Conan. Ya duró un chingo, Conan. Ya, pues ya. Literalmente, ya duró 20 años. 20 años y sigue. El manga también sigue, ¿no? ¿Cuál? El manga de Conan. Sí, güey, no estaba mames. En la lista junto a One Piece de las ¿ve? Mangas y animes que los japoneses están dejando de leer o ver por largos. Sí. No sé, o sea, si no estamos quejando de One Piece, que va desde el 99, estaba del 96. Y la verdad, te hay que admitirlo, sí va del monstruo de la semana. O sea, no es como que digas, bueno, mínimo son 20 capítulos de una saga de One Piece o 50, ¿no? Yo ya tengo que admitir que en los ciento y tantos que lleva... si no fuera porque cada caso... pues es entretenido estar tú... ay, no, de seguro fue fulanito. Es como si estuvieras jugando... ¿cómo se llama? Clue. Ajá. O sea, claro, yo lo siento así. Cuando te falles, es... juraba que era fulanito. Pero bueno. No haber sido, puede ser un chiquillo entrometido. Ah, no, su frase es cuando los descubre. Y cuando los llega a descubrir, dice... ¿quién eres tú? Cuando literalmente él los detiene de al balonazo y despiertan. Ah. Después de que después... ¿quién eres tú? Soy Conan Blasi, detective, y dices, ¡ay, qué vergo! Porque ahí se ve bien vergas. Pero ay, no mames. Que si un niño de 6 años te dijera, dices... sí, más o menos. Hay un extraño enamoramiento de los japoneses con estos como jóvenes detectives. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, en esta serie Bakuman, la de los autores de Death Note. Bakuman. También cuando tienen una serie que les pega cabrón, uh-huh, es una serie acerca de un club de chavitos que son una agencia de detectives. Hay una de Clamp, ¿no? También un está... club de detectives de Clamp, ajá, o algo, ajá, así. Sí, no, de la Debo. Está Zona. El detective, ajá, en el no sé qué Gakuen, en el School Campus. Ajá. Y en los juegos de Persona. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. No me acuerdo ahorita el nombre, pero sí hay algo así. Y en el juego este de Campus Detectives, algo, ajá, así. Y ahorita en el juego este de Persona 4, uh-huh, también hay un personaje que dices, está... pero robadísimo de Conan, ¿no? Que es la detective Naoto Shirogane. Que algo tiene de eso, ¿no? Porque al principio, durante gran parte del juego, crees que es un güey. Y después te dicen, no, en realidad es morra. Que tiene ahí unos pedos de identidad sexual medio feos. Y también es una morra de 16 años. Así con su IQ de 2000. Y es la detective más verga del mundo. Y todo el tiempo está ahí en la agencia de policía. Porque los policías son tan pendejos que todo el tiempo, les llama, ¿no? Naoto, tienes que ayudarnos a encontrar al asesino de la televisión. Fue la radio. Clamp School Detectives, la gracias, que dicen. Clamp. Ahí está. Y como detalle, la que quiero ver, que es una de las películas, porque aparte hay como 20 películas de Conan, mínimo una por año. Vamos a la verga. Es el crossover más pinche cabrón para los japoneses, porque como saben, para los japoneses está este otro manga de Lupin the Third, el asesino, el ladrón así super cabrón, que se roba prácticamente... la no, ¿tiene la crossover? Hay una película, Lupin the Third versus Mei Titan Conan. Entonces imagínate, el detective más puto cabrón del anime, güey, contra el más puto cabrón de los rateros, güey. Se oye así, pero que no me había emocionado tanto desde Ace Attorney con el profesor Layton, güey. Ah, huevo, eso sí es pinche calidad. eso son así esos dos crossovers de cosas japonesas que me muero realmente por ver y procesar en mi cerebro. Yo solamente necesito dos crossovers antes de morir. A ver... Mortal Kombat contra Street Fighter. Uy. Todavía necesito ver eso. Eso está cabrón. Que mira que ya vimos Mortal Kombat DC, que también era algo que yo no pensaba ver. Ni quería. Y Capcom se ha peleado con todos los universos habidos y por haber, ¿no? Sí. Y Ed Boon en más de una ocasión ha dicho, sí, güey. Nosotros sí hemos ido a platicar con Capcom. Les ha dicho, güeyes, hay que hacer un Mortal Kombat de Street Fighter. No, Ryu, ¿cómo le van a hacer Fatality a Ryu? No, exacto, es la gran bronca que Capcom no quiere meter sus personajes en un juego hiperviolento. Y lamentablemente yo siento que los personajes de Mortal Kombat tienen suficiente carisma como para funcionar en un juego que le bajaras de huevos. Pero sí, lamentablemente los fans acérrimos de Mortal Kombat no lo quieren. Ellos quieren sangre, entonces está pelo. Y por otro lado, ¡no mamen! Que ya salga el Tekken Street Fighter, no chinguen, ya se tardó un putero. No mames, esa madre no va a salir, güey. Ya dijo no el Harada. No va a salir que... del pinche infierno de desarrollo, güey. Bueno, el Harada dijo... Y Harada cito, dice muchas cosas. Y en el Event Hub seguido pasan notas y dicen, güey, el juego ya está acabado. Bueno, ¿y por qué? El Hideo Kojima también decía muchas cosas. ¿Por y qué? Míralo. Putas no salen, ¿no? Y dice, el sistema de juegos ya está listo, el motor ya está listo, los modelos ya están hechos, los personajes ya están programados. Entonces, ¿por qué repuñetas no sale? Estamos esperando el momento. El nicho de mercado perfecto. ¿Qué putas? Y esta semana volvió a salir con sus comentarios y dijo, no, sí, es que tenemos que crear una sorpresa para que Rivera sorprenda el juego. Es más, posiblemente cuando salga... ¿Qué sorprendería? Que saliera. No, yo creo que eso sería una gran sorpresa, ¿no? Surprise, the game has a release date, ¿no? Oh, my God. Es más, lo pueden comprar en línea ahora. Y dice, no, pues igual y hasta ni se va a llamar así Tekken Street Fighter cuando salga. Y nosotros, ¿y eso qué puta significa, Harada? Bueno, ¿qué jaradas, Harada? ¿Qué jarada es esa? Sus pinches jaradas. Bienvenidos a la nueva sección del Saga Podcast. Las jaradas de ¿qué? Harada. No, no, no, más fino, güey, para que se pueda aplicar a todo caso. ¿Qué jaradas son esas? Sí, sí, funciona, funciona. Bueno, entonces vamos al tema. Me agrada. Antes de pasar al tema, ¿qué crees? Que ya tenemos saluditos. ¿Y nos proponen temas? Sí, ¿qué es lo peor que al sí? Al huevo, así mira, nos ahorramos chamba. Hay aquí que algunos comentarios, mira. Rami Salazar Patiño nos dice, para empezar, que un saludo para todos los sagas presentes. O sea, no más para tres. A huevo. Dice, aquellos que siempre ponen su vida en juego solo por un sueño, que reine la justicia y la paz. Luego lo salen bien pinches poetas. Ay, no más, está cabrón, ¿no? Y ya nos dice, una pregunta ya en serio. ¿El podcast siente que nos ayuda más unidos como familia y como amigos? No. A mí sí. Ah, bueno. ¿A ti, Graf? Pues yo creería que para algunos es aburrido hacerlo, pero en otra forma nos hace reunirnos cada semana. ¿A ti no, amigo Maldad? Me sorprende un poco tu respuesta. ¿Por qué? ¿De que no? Sí. Es que ya me he vuelto bien evil. Bien sé. Amargado que me he vuelto. Sí, pero pues este es el espacio para expresar ese amarguez y sacarla adelante, amigo. Y luego no, la editamos. No, no, está bien. No. Pero así que digas que un gran ejercicio social, no, o sea, a mí me divierte que me dices nos vemos y platicamos y decimos pendejadas. Pero que sea un gran plus, así, no mames, me he vuelto mejor persona, mejor cristiano, un miembro valioso en mi sociedad, ni madres. ¿Te cae? Yo siento que sí, pero bueno. Está bien. Sí. Ay, soy bien mala gente. Ya sé. David León nos dice, hablen de culos y que hablemos de gordas. Bueno, 10 minutos de gordas no hay pedo. digo, todos los... Está medio raro. Qué loco, gordas, ¿no? Del anime. Hay bastantitas. Aún así. Gordas en anime. O en los medios, ¿no? La Amanda Waller. Primero que todo mundo piensa, ¿verdad? Yeah. No mames. Yo creo que sí. ¿Ya pusiste el segundero de 10 minutos? Ahorita que empezamos el primer tema. Pues ese no fue el primer tema, las gordas. No, estamos hablando. Ah, sí. Son saludos. Son saludos. Bueno, seguimos con saludos y ahorita abordamos a las gordas. Qué mal pedo. Never Pedro, again. Pedro Santana nos dice, saludos güeyes y gracias por cada show tema random que están, por cada show de tema random. ¿Están leyendo, es una pregunta, Secret Wars de Marvel y Darkseid Wars de DC? Darkseid Wars, apenas creo que me recordaste que existe. Y Secret Wars, la verdad me estoy esperando que salga todo para tener como un orden de lectura y leer lo principal y las... Porque Convergencia fue más o menos lo mismo. La verdad Convergencia no la puedo terminar de leer, me da una hueva horrible. Y he estado leyendo, estoy bien emocionado con lo que leo de Hellboy. La maldad me prestó a Kira, está bien vergas. Está bien cabrón. La saga de Spider-Verse es lo que estoy leyendo ahorita en Marvel. Mira. Está bien divertida también. Es lo que dice el Necro. Y Superior Spider-Man lo acabo de terminar. Te los he puesto en físico si quieres. Sí, préstamelos en físico, así sí los leo. Los tengo todo lo desde Superior Spider-Man hasta Spider-Verse. Tú muy bien. Lo compré completo, güey. A huevo, tú muy pero bien. No, pero no lo he leído todo. Estoy bueno, así, lo que ya he leído, pásamelo. Sí. Chingón. Pero luego leemos Secret Wars para hacer un podcast de eso en esta temporada. Maldad, ¿qué estás leyendo de cómic? Joker. Leí el de The Joker, que de hecho lo acabo de encontrar, que ya les hicimos una reseña de Brian Azzarello. Estoy tratando de terminar de leer el Incal para hacer el episodio de Jodorowsky. Y la neta no está muy bueno, ¿eh? O sea, no es dinámico. O sea, y miren, la maldad sí... gusta de Jodorowsky, sí comprende a Jodorowsky. Sí, le entiende, a mí me da una hueva tremenda Jodorowsky. Ay, es que la historia es muy pretenciosa, o sea, yo sé que es un pedo cósmico, que es cómic europeo, que es muy intenso, pero he leído cómics de ese lado y se pueden leer bien, este es tan raro que... Y mira que lo está diciendo la maldad. Exacto, ¿no? Entonces... Caí en lo mismo, yo también traté de leer el... De veras trato con un verdadero deseo de saber qué pedo y no me captura la pinche historia, pero prendía putazos, ¿no? Entonces, Se leyó mejor Akira. No lo logro. Akira, o sea, por ejemplo, el Incal es un pinche tomito como de 300 páginas. Un tomo y ya, hasta se llama Incal completo. y no lo puedo acabar. No, pues Akira, un tomo de 6, son como 450 páginas, y se me iban como en una hora. Hasta el último día que fui a comprar el tomo 4, dije, chinga su madre, deme el 5 y el 6 de una vez. Para ya, ¿qué me hago pendejo? Mañana ya me los voy a acabar. Sí, pues sí. Y se fueron así los cabrones. Pinche Akira, está con madre. Mire usted. Yo voy en el tomo 5 y nada más porque me lo no siempre tengo el tiempo. Pero si me das así una sesión de natación de mi hija, que es una hora, sí me echo más de la mitad de un tomo. No, pues qué chingón. No, Akira. Pues yo de cómic no he leído nada en un putero de rato. Ahorita nada más de manga, que pues es lo más cercano. Como ya les dije, Shokugeki no Souma. Fabuloso, neto, está bien chingón. Yo creo que ya me lo voy a acabar. Ya voy como que en las finales del pinche torneito de chefs. Y Ayama Hiro, que también ya les había recomendado anteriormente. No mames, está bien chingón. Bien, bien chingón. Apocalipsis zombie aplicado a Japón real, contemporáneo. Bien hecho. Muy bien hecho, muy bien dibujado. El protagonista, creíble. Muy creíble, o sea, un mangaka, muy creíble, que es un perdedor para todo esto, pero que se va desarrollando muy bien en la historia, y que aparte el güey tiene alucinaciones por sí solo. Muy chingona la historia. Ahorita, como acuerdo, no les voy a dar mucha reseña, pero también lo que he estado leyendo, y voy al día, me sorprendí. Sí, sí. Es JoJo's Bizarre Adventure, parte 8. No mames. La de JoJo León. Ah, van a sacar el anime aquí en México en DVDs. ¿Neto? Neto. Sí, los compro. Mira. Es bueno, pacheco como debe ser. Estoy leyendo el JoJo León y me gusta, está divertido. A toda madre. Jorge Espinosa nos dice, ¿qué opinan de la vida extraterrestre y de las marihuanadas sobre lo que dicen del fenómeno ovni? Él dice que a su parecer, creo que hay mucho que sacan sus fantasías sexuales bizarras con aliens. ¿Y qué opinan acerca de la última parte de la saga de Chucky? ¿La 4 o la 5? Pues yo creo que las últimas, no sé, yo no he visto las últimas. Yo la última que vi fue la del hijo. Ah, no, o relanzaron, ¿no? Es que la, no sé, güey. La 4 es la del hijo, es la de... No, esa es la 5. Porque la 4 es Bride of Chucky. Ajá. La 5 es... The Seeds of Chucky, ¿no? Exacto, Seeds of Chucky. Y hace poquito hubo un remake. No, que no me acuerdo si se llama de nuevo Child's Play. Creo que se llama Chucky a secas. Sí, ha de ser. Creo que ahora sí se llama Chucky. Es un remake, dicen que estaba muy buena. Pero curiosamente, se hizo así con medios ínfimos y no tuvo buena distribución, pero tuvo buena recepción por lo que sé. Entonces ya hay un Chucky 6, pero que regresa a las raíces de la franquicia. Pues no la has visto. No la he visto. Ya, bueno. Curiosamente esa serie creo que sí la vi completa, la de Child's Play. Especialmente las últimas dos, que no tienen ningún puto sentido. Yo no he visto sentido. Las últimas dos, he visto todas las otras, pero las últimas dos no, ni puta idea. Me han dado raras. Asquito, la neta. Son muy malas. Sí, eso dicen. Ya es como comedia horror, pero así sin puto sentido. Pero sale Jennifer Tilly, que la neta está bien guapota. Pues sí. Ay, Jennifer. ¿Y la vida extraterrestre, Graf? ¿Qué opinas? ¿En qué sentido? En todo este ambiente de Jaime Maussanesco. Que corra el pinche cronómetro. Ah, vamos a ¿hay ver. ¿Hay más saludos? Primer tema. De momento no. Ah, bueno, entonces, primer tema, vida extraterrestre. Vamos vida extraterrestre, suena bien. Cronómetro, iniciamos. Vida extraterrestre, güey. Es que hay tantas vertientes de ese desmadre. O sea, si vas al lado más Jaime Maussanesco. Jaime Maussanesco. Jaime Maussanesco. La verga. Saca el neologismo. Tuve que analizarlo en mi cabeza. ¿Qué pedo con esa jarada, esa palabra, güey? Que es como... Que estamos hablando que Jaime Maussanesco... Ya ves que tenía eso del Edward Billy Mayer. Sí. Y yo, mira que veía Tercer Milenio. ¿Aún lo pasan? Todavía lo pasan. ¿Y cómo vieras que tiene rating esa chingadera? Wey, yo los domingos, con mi madre y la maldad, veíamos el Tercer Milenio, Misterio sin Resolver... Y no me acuerdo cuál. Pasaban, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Es increíble. Pero esas así como de misterio eran esas, ¿no? Ajá. Y y sí, o sea, sí te llama la atención porque pues el desmadre de los ovnis y eso, pues es relativamente complicado. O sea, yo me acuerdo que estaba, no me acuerdo cuál autor decía, no creo. Ah, el pinche Carlos Trejo. Ajá. Decía que no creían los extraterrestres, pero que él creía que eran viajeros en el tiempo. Güey, es más complicado ese puto desmadre de viaje en el tiempo que los extraterrestres. O sea, yo sí creo que puede haber. También me encanta el tema de los alienígenas ancestrales, de esa idea de que los dioses son extraterrestres. Pero claro, luego en lugares como estos no puedes platicar esas mamadas, güey, porque te crucifican en la esquina. Bien, cabrón. Y volteado para que no ofendas al chuchín. Simón. Qué mal pedo. También si le dices chuchín en muchos pueblos también te cuelgan al revés que a chuchín. Y de los huevos. Y de los huevos. Te crucifican los huevos. Sí, sí, sí. Pero es mi cuate, el Chucho. El Chucho, mi pinche carpintero de 3000 años. Ah, no, de 2000. ¿No? 2000. Es que a mí se hace que conociste a su tatarabuelo. Una de esas, mire. Qué cabrón. El chuchín el first. Chuchín 3000. Pues yo siento que curiosamente, no sé, me da esa impresión de que con el advenimiento de tanta pinche pendejada que hay hoy en día, particularmente en comunicación y redes sociales, como que esa estética de la vida extraterrestre, fantasmas, eso, siento que de hecho hasta como que se ha quedado un poquito rezagado. Entonces siento que ya no está tan presente el que digas, ah, yo vi un extraterrestre, yo vi esto, yo vi aquello. Está muy cabrón como dices, güey, porque todos tenemos al alcance de la mano, todo momento, un dispositivo con el cual tomar evidencia, uh-huh, realmente. Entonces, una de dos, ha aumentado mucho más el número de videos disponibles de esto, pero cada vez son menos creíbles. Sí. O sea, honestamente, antes era de que, pues en esa foto medio borrosa se ve como que un yeti, sí, y sí, en esa sí, como que un dragón marino. Y así, ¿no? Y en esas casi como que sí parece un platillo o puede ser un globo, no sé. Pero ya actualmente sí está como que cada vez más complicado, ¿no? Mal. Antes salían los videos del extraterrestre que agarraba un niño y cosas. Estaban así, cabrones, o sea, de repente sí los ves todavía y dices, ¡ay, chinga tu madre! ¿No? Hay unos videos muy bien hechos que yo me acuerdo que sí me cagaba para adentro cuando los veía con Jaime Mozín y decía, ¡sácate a la chingada! ¿No? Pero como dices, se volvió totalmente un fenómeno, ¿no? Hay gente que dedica su vida a este tipo de cacería. Y hay gente que se dedica a vivir de este tipo de cosas, ¿no? Pues ahí está el famosísimo o infame Carlos Trejo, ¿no? Ajá, y Jaime Maussan, que ya, exacto, son parodias de sí mismos. De hecho. Yo digo que hace falta una película. Así como hay película de cañitas, debería haber una película de que se llama Tercer Milenio. Jaime Maussan. Exactamente, chacatamente. Pero, ¿tú qué crees, amigo Maldad? Que sí existe, ¿sí hay, ¿sí hay extraterrestres así? Ay, quién sabe, ya lo decía este cabrón, el Carl Sagan, ¿no? Ajá. Que si éramos los únicos pinches seres en el universo, pues era un gran desperdicio. Pero yo creo que tan solo por estadística, cabrón, por pura numerología, ajá, por puro, es imposible que seamos los únicos. Es obvio que hay una cantidad absurda de vida allá afuera, ajá. Solamente que no es la que nos presentan en los programas de Maussan y todo ese tipo de programas cagados, ¿no? Es que, mira, mucha gente dice, es infinitesimal la posibilidad de que las... ¿Había panditas? Sí. Sí hay panditas, a huevo. La posibilidad de que nosotros tan solo como forma de vida existamos. Pero ya el hecho de que nosotros existamos y que eso sea tan infinitesimal, pero aún así es infinitamente más grande el universo. Sí. O sea, existe la posibilidad no solamente de que haya pasado ya una vez, sino que haya pasado miles de veces. Y con lo viejo que es el universo, no te imaginas cuántas posibilidades hay. Mucha gente es que somos experimentos de otros, ¿no? Somos crianza, somos ganado, por decirlo así, en el mundo de Jupiter Ascending. Uh-huh. Somos ganado. Somos una raza que para muchas razas extraterrestres somos vacas, nomás. Sí. Crecidas en otra forma y que nos dejan tener nuestra sociedad, porque a ellos les vale madre, son mucho más viejos que nosotros, ¿no? O sea, ¿cuántas razas no podría existir? Que nos visiten, quién sabe para qué. Pero tú sí crees, amigo, entonces que sí. Yo sí creo. Una buena parte de lo que se muestra, por decir así, en Tercer Milenio, no todo, porque pues, sí hay muchas cosas muy, muy trucadas, que sí una parte de esto sí es auténtico. Sí, yo sí creería que existe la... Ahora sí que la parte debatible es qué tanto ha estado inmiscuido con nuestra forma de ser. Ahí recordando un poquito o a más Vi, moderno, como, de, como los cómics de Vi, de los pinches lagartos que se disfracen. Ajá, o sea, no sé cómo, o por decir así, el hecho de cosas como Tunguska, el Área 51, Roswell, todo ese tipo 52, de cosas. 52, ¿no? 51. Mm. 52 ya es la que te dicen que es la real. No, mira. No, es como el 911, no llames ese, se llama el 912. Ya, la verga. Y eso de la tecnología extraterrestre, cosas como los hombres de negro, esos conceptos de los hombres de negro a mí me dan mucho miedo, o sea, yo cuando oigo ese... A mí no, me encanta, güey, se me hace algo bien chido. No tanto el cómic ni las películas, yo hablo del concepto. Sí, original, del concepto, sí, ajá, sí, de las personas, gente del gobierno que se dedica a... O que son los mismos extraterrestres, es muriéndose. A mí sí me genera así, o sea, de la gente que se da desaparecido por saber de más, todo ese tipo de detalles, o sea, me saca a mí de onda, o sea, porque dices... ¿Qué podría pasar? O sea, no creo que vaya a haber invasión. Yo creo que por si cualquier raza que viniera hasta acá, yo creo que ya habría superado sus pinches pedos de guerra. O a lo mejor no, ¿no? A lo mejor si nos encontramos unos Klingons. Puede ser. Pero si ves, hay muchas visiones del futuro en el que no hemos conocido razas extraterrestres. Como por si, no sé, Batman del futuro, no hay razas extraterrestres. En Star Trek apenas sí hay algunas. En Firefly, la famosa serie de Joss Whedon, no hay razas extraterrestres, ya nos hemos atravesado casi toda la galaxia, creo, y según ellos no han encontrado extraterrestres. Sí, sí. Pero pues también tomar en cuenta, ¿no? Ha sido solamente una galaxia de tantas que hay. Nuevamente, como ya estaba platicando la maldad también, las cantidades, o estadísticamente hablando, pues sería imposible que fuéramos las pocas especies inteligentes, ¿no? Sí, estaría muy pelón. Sería terrible que fuéramos los únicos pinches nacos en este universo, ¿no? Sí, sí, sí, Simón. O tan solo si te pones a la teoría de los multiversos, güey, la posibilidad de que mínimo hay, no, a lo mejor no extraterrestres, pero sí múltiples tierras también es improbable. Sí. Hay un mundo en el que el Saga Podcast es súper popular, yo quiero creerlo, güey. Sí, claro. Extraterrestres. A huevo. ¿Puedo ser un reptiliano? Sí. A huevo. El puro poder. ¿Todavía nos acaban nuestros 10 minutos? No, tenemos 2 más. Ah, bueno, yo tengo la impresión de que además si existen las razas extraterrestres y visitantes de otros pinches planetas sin pendejadas, se me hace que quizá también una cuestión del encubrimiento global tiene que ver con el negocio de la fe. Puesto que la aparición de otros seres ajenos a las medidas de la religión podría poner en jaque toda la estructura de creencia y a chingar a su madre la estructura de creencia, el negociazo que es la pinche iglesia. Pero pongamos este punto un poquito en perspectiva, güey. Actualmente, gracias, como dices, a los dispositivos y redes sociales y la informática que se ha aumentado, hemos encontrado ya a personas que son extraordinarias, ¿no? Que en algún otro momento de la vida, en algún otro tiempo, hubieran pasado por profetas sin ningún pedo. Pero así muy cabrón, ¿no? O sea, incluso a crearles una religión, o crearles un reino, o crearles algo, hasta un pinche seguimiento de esas personas a un nivel, pues, no sé, güey, morboso. No sé, por ejemplo, por ahí me acuerdo de un cabrón que puede transmitir la corriente eléctrica a través de todas partes de su cuerpo y que puede prender fuego con las manos, güey, a la verga, el pinche firebending. Ese güey con la puta mano puede prender papel sin nada. Eso está muy cabrón, eso está muy cabrón. Igual y es un pinche extraterrestre. Extraterrestre es forever. No, la neta, no, a mí sí me dan harta cosa. Mira, no, a mí no. Así, a mí se me hace así sus... bien, no con, sé. A mí sí con sus pinches cabezas abombadas me dan cosa. ¿Qué cosa? Yo creo que más que nada la visión de los clásicos grises es una deformidad de algún sueño maltrecho que tuviste, güey. O sea, no me creo mucho lo de los grises. Entonces, porque son visiones que ya llevan muchos años. Sí me creo que podríamos haber tenido ayuda. Porque hay gente que sí de plano dice, es que esto no se pudo hacer sin ayuda extraterrestre. Pero no, hay a veces sí, que esa gente ya hasta se la mama, güey. Los de Ancient Aliens, la serie de History, luego sí se la maman, güey. Es que no pudieron haber construido esta alberca sin ayuda extraterrestre. Y dices, neto, güey. O la fórmula de los tacos de pastor jamás hubiera existido sin la ayuda de extraterrestres. Ay, tacos al pastor. Dios bendiga a los extraterrestres. Llevo dos noches cenando tacos de pastor. No sé por qué. Fue lo primero que se me ocurrió. Mira, qué loco. Bueno, creo que ya terminó nuestro tiempo del pinche... ¿Cuánto queda? ¿Extraterrestres? ¿Cuánto queda? Ya acabamos. ¿No debería sonar? Sí, pues que faltan 10 segundos. Ah, 10 segundos. Bueno, pero recuerden que la película de Paul, dice el homónimo extraterrestre, que de hecho la apariencia en los medios es para prepararnos a su visita. Para hacer el intermedio mientras, Víctor Pérez nos dice, sí alcanzo saludos, quiero uno del Dr. Gil. A huevo, pinche saludito del Dr. Gil. Saludos, cabrón. Y nos pregunta que si ya vieron la nueva película de Guillermo del Toro, Crimson Peaks. No, yo la quiero ir a ver, pero la neta, me lo pienso por dos razones. Una, que no he tenido tiempo, y dos, que la neta soy muy nenaza para ir a ver películas de terror. Pinche reina. Entonces, básicamente, si hay mucho, hay mucho que apostar para sí, ir. Si hay mucho jumpscare, no la voy a ir a querer a ver. Si es una onda de misterio y sobrenatural, no tengo broncas. Pero no sé si sea así muy jumpscare, insisto. Y en ese caso sí me da cosa, pero estéticamente hablando y todo, pues sí, tengo mucha pinche curiosidad. Igual. Si notan que no estamos interrumpiendo tanto, es que mientras todos los demás hablan, nos ponemos a comer dulces. Yo no quiero, güey, ya. Yo también me estoy preocupando, empiezo a crear una pequeña montañita de envolturas aquí junto al micrófono, que me sí, está yo preocupando. También, yo empiezo a sentir frío y como que floto. Yo creo que eso no está bien. No está cabrón. Y también está ahorita escalofríos, que quizás sea algo diametralmente opuesto, pero se me antoja porque está como... inocente, curioso. Y la neta a mí sí me cae bien Jack Black. Mira, caga Jack Black. Es bien chingón Jack Black. Me da asco todo lo que representa. Yo estoy en medio, no me caga, pero tampoco me encanta. Jack Black es bien divertido. Más o menos. Brutal Legend. Brutal Legend. Es la única razón por la que no le he jugado. por Estás bien pendejo, es bien bueno el juego. Chingón, brutal. A huevo que sí. Y tenemos otro saludini, que Ernesto Poblete, que es acá super fan, eso es todo. Dice, hablen de esa bella etapa de las maquinitas. Ah, qué buen tema. Ah, arcade que valieron mis bolsillos, juegos de salas de arcade que se gastaron todo su dinero tratando de terminar. En mi caso está el Raigar, muy buen juego. El Double Dragon 2, Saint Selena, ese no lo conozco. Y King of Fighters 97. Y nos menciona otros temas como lugares de novelas o películas geek del mundo que viajarían como Japón, las altas tierras en Europa, callejones de Nueva York, el viejo Londres, etcétera. Y nos manda muchos saludos y dice, ¡salve Cucamón! ¡Salve Cucamón! A ver, vamos a echarnos otro tema de 10 minutos. ¿Cuál tienes, maldad? No, pues no puede ser uno. Pues, yo tengo aquí uno que me gustó de la lista. Empezamos con uno de la lista y ahorita lo echamos. Hay uno, está cortito y podemos checarlo. Dale, dale. Reboots de videojuegos que mantienen el nombre original. Híjole, Sonic the Hedgehog, que esa cosa como me sigue doliendo por en ejemplo, la colita. Es que a veces cuando te ponen de nuevo el título del juego original, como es que porque es el bueno, es porque crees que van es, a... Es el chingón. Ajá, y por si en el caso de Sonic the Hedgehog... El Sonic 06, conocido por el internet. Sí. Está culerísimo. No mames, es injugable, güey. Yo me confieso, cabrón. Yo he sido fan de Sonic. Te confieso, Sonic, muchacho. Muy, muy cabrón desde hace mucho tiempo. Me encantaban esos pinches juegos. Yo los jugué todos en el Genesis. Yo tenía mi Sega Genesis y los jugué del 1 al 3. No pude conseguir el Sonic and Knuckles, pero los otros sí los jugué. Me encanta ese pinche personaje. Tiene mucho carisma, tiene muchas cosas. El Sonic Adventure, muy bueno. Pero cuando, fue lo último bueno, ¿no? Pues sí, el 2, todavía hicieron el 2 y el Power Battle. Dicen que Sonic Colors está bien, está bueno. Dicen que más o menos, que está muy básico. Y el Sonic Boom, que es una piltrafa. Curiosamente creo que en el que volvió a tener impacto fue cuando se dieron cuenta que Sonic había nacido para los Endless Runners. Sí. Porque la neta es el que, el Sonic Dash. El Sonic Dash está bueno. Yo sí lo pude jugar como, creo que lo jugué un año, güey. No mames. Lo que lo reemplazó en mi teléfono, y aún anda en mi teléfono, pero no lo juego ya tanto, es el Spider-Man. O sea, yo jugaba Sonic Dash y me pasé Spider-Man, y ahorita ya Spider-Man ya me vale para pura madre ese juego. Pero compré Final Fantasy VII. Ah, pues quién sabe por qué. Bueno, pero entonces eso fue Sonic. A ver, otro reboot con el nombre original del juego. Tomb Raider. Tomb Raider es un juegazo, rehicieron muy bien la fórmula, que si bien la fórmula original de Lara Croft no estaba rota, sí estaba ya muy pasada. El tipo de exploración es bueno, sin embargo, bueno, pues no, la movilidad de tanquecito no, que no gusta a mucha gente, a mí en lo personal no me molesta, pero a mucha gente pues, sí le molesta bastante, ¿no? De que tienes que estar girando. Esta nueva reboot que sacaron apenas hace 2 años ya, ¿verdad? Sí, creo 2 años, sí. Fue un regreso magistral del personaje. Le dieron una personalidad ya muy marcada a lo que fue Lara Croft, pues de sus inicios. Muy bien hecho, la historia está muy buena, gráficamente muy bueno, el gameplay excelente. Si acaso por ahí tiene algunos detallitos con los Quick Time Events, pero pues bueno, es razonable. Se les perdona a los hijos de su puta madre. Yo lo único que digo es que los Tomb Raider en particular, como concepto, tenían como una fecha límite. O sea, cuántas cuevas de árabes o egipcias podías tener antes de que la gente se aburriera. O sea, no era como para que explotarlo como lo explotaron en seis juegos de esos. Es que es una cuestión ahí de tomarlo literal o no. O sea, el que se llama el Tomb Raider no significa que todo el tiempo tenga que estar en una cueva. Sí, claro. Era un juego de aventura. Sí. Que así te aventó el concepto inicial, como con una, presentándote una pinche tumba milenaria, pues sí, ¿no? Pero sí, como dices, sí daba para más. Lo que decían era, güey, es que se está volviendo muy repetitivo cuando llevan por el 4. Assassin's Creed. Ajá, pero llegas al punto de, güey, o sea, ¿cuánta diversidad puedes tener en tumbas ancestrales, no? O sea, hay un límite. Bastante, ¿no? De acuerdo a las culturas. Sí, pero... Por ejemplo, los que lo volvieron a hacer bien y renovaron todo el concepto fue Uncharted. Uncharted nació por Tomb Raider. Sí. Y los Uncharted... De hecho, el Uncharted me parece a mí un rip-off. Pero los pudieron dar un límite a su historia. Dijeron, ¿sabes qué? Esto va a durar 4 y lo dejaron así. No creo. Ahí viene el 4. Pues esa marrana va a dar todavía más jamón. Sí. Yo creo que en relanzamientos y Bueno, ahorita sacaron la reedición de Play 4 que se me hizo una mamada, ¿no? Yo lo compraría porque nunca me di chance de comprar los de Play 4. Yo sí quisiera jugarlos, aunque la neta me da un poco de cosa porque yo jugué el demo en el Play 3 y dije, pinche pendejada, no le doy a nada. No mames, son muy buenos. Y dije, chinga tu madre, Uncharted, ya no te voy a jugar. Bueno, pero el güey era una pistola en el Smash Cousins. Relanzamientos. El otro que está, bueno, yo todavía estoy esperando para jugarlo. Killer Instinct. Oh, yeah. Ah, sí. Este... Killer Instinct duró bien poquito. No, güey, todavía... Bueno, ¿cuál? ¿La serie original? La serie original no fue así como que... ¿La serie? No, sí cambió un poquito el arcade y la forma de que lo que se apreciaban los pinches videojuegos junto con el mismo Mortal Kombat. Porque sí le estaban metiendo ya los sistemas de combos, pues sí llegaron a revolucionar bastante. Yo me acuerdo que desde la época en la que veías las reseñas en Dendomanía y eso te decían, ah, sí, es un juego de peleas muy bueno. Lamentablemente en Rare, ahí los que lo mataron curiosamente fueron Rare. Sí. Que eran, que decían, no, es que creemos que no se puede innovar nada en juegos de pelea. Yo me creo que hacían mucho eso, entonces no queremos meternos en ese mercado. Y crearon ellos mismos un sistema innovador y que nadie tenía. Y sin embargo, al parecer, parte de la cuestión que los mató fue que Donkey Kong vendía más. Mucho más, y dijeron, pues nos vamos a enfocar muchísimo a hacer Donkey Kongs, en no hacer Killer Instincts. Y pues ya Banjo-Kazooie, que también de los mismos güeyes. Ajá, que eran buenos, ¿no? Y que ahorita, pues, de Rare ha languidecido muchísimo. Y que con el nuevo boom desde 2008, con el Street Fighter 4, pues ya, Microsoft dijo, a ver, vamos a tener nuestra propia serie de videojuegos de peleas y... Juegos de azar y mujerzuelas. Se dedicó a algo y de eso, se dedicó a metió a estos güeyes de Double Helix. Y pues la verdad, el nuevo Killer Instinct, que sí me da mucha hueva que no le hayan llamado Killer Instinct 3, pero bueno, marketing, mejor volvieron a... A empezar, aunque la historia sí continúa... No le digas a los millennials que había algo antes que eso. Aunque la historia sí continúa donde se quedaron los juegos pasados... Pues ha tenido muy buen recibimiento. Sí. Que lo planearon tipo Evo de nuevo, ¿no? O sea, que es así como que se... Sí, vamos a hacer juegos de peleas, pero juegos de peleas que si va a ser de un market muy chiquito, de un conjunto de compradores muy chiquito, mínimo que sea el conjunto que nos va a pagar mucho por tenerlo y para que esté en torneos. Que es lo que dicen, bueno, es válido hacer juegos de peleas siempre y cuando te asegures de que quieran puedan entrar en Evo para que puedas cobrar por tenerlos en el Evo. Y que la gente los juegue a nivel pro, es lo único que quieren. Y ya con eso, mientras nosotros tenemos más juegos de peleas. Pues sí, yo no le he podido jugar porque era exclusivo de Xbox One. Lo bueno es que ya dijeron que para marzo sale en Windows 10. Ajá. Así que yo creo que ahí ya lo voy a comprar para jugarlo en mi compu. Yo sí lo quisiera en Xbox One. Bueno, ya... Pero lo quisiera en un disco compu. Nos vamos a tener que hacer de un Xbox One, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Es una buena consola. Yo sé que son fanboys, pero pues, es una buena consola. Otro Mortal Kombat. Combate moral, Mortal Kombat. ¿El Mortal Kombat que volvieron a renombrar, cuál es? ¿El 9 o el 10? El 10. El 9. El 9 es el que se volvió a llamar Mortal Kombat. Porque al otro le llamaron X, ¿ya? Ya fue el X. Ajá, que es de 10. Y el 8 fue el de DC. Sí. Curiosamente, sí entra en continuidad. Ah, sí. Ajá. Mira, qué loco. Porque el último de la serie original fue el Mortal Kombat Armageddon. Que vendría siendo que el 7. Que era el 7. Porque el anterior era el Deception y el anterior sí era el 5. Entonces, curiosamente, Mortal Kombat vs. DC sí entra en canon. Y sí es Mortal Kombat 8. Entonces, cuando salió el nuevo Mortal Kombat, ya lo pusieron así. Ah, sí, este es Mortal Kombat a secas o Mortal Kombat 9. Ajá. Y podría decir, ah, todavía queda en debate, ¿no? El que sea el... Bueno, oficialmente sí se llamó solamente Mortal Kombat. No tenía el 9 en ningún pinche lado. No, y por eso podías dejar todavía en debate de si el Mortal Kombat hiciera el 8 o no. Pero como ahorita el nuevo es el Mortal Kombat X, que es 10, ya queda claro, ¿no? Así de si lo toman en cuenta. Sí, claro. Y pues que fue también el renacimiento de la franquicia. Esto sí fue algo bien hecho, ¿no? A nivel de historia. Sí. Y a nivel un poquito de... Porque si te puedes pensar en desarrollo, así, programación. O sea, desde el Mortal Kombat contra DC, ya era Unreal. Sí. O sea, ya. O sea, no es como que... Ay, no es como Guilty Gear Xrd, que si ya es un... Ya es un gorrón y cuenta nueva a nivel de programación, porque ya todo lo pasaste a un nuevo motor. Sino que ya le habían agarrado el motor, nada más que le metieron huevos al proyecto. O sea, decir, ¿sabes qué? Hay que lanzarlo con ganas de nuevo para que vuelva a pegar con madre. Y una vez más, ¿qué hacen? Pues le ponen el nombre de esto es Mortal Kombat. Sí. Bueno, y que además hicieron esta jugada idiotamente hábil de que continúen la historia de los anteriores Mortal Kombat. Pero como dices, güey, ya le dieron coherencia al pinche universo de Mortal Kombat, que honestamente, igual que de muchos de juegos de peleas, está patas para arriba, ¿no? Sí. En el cual, pues bueno, dependiendo con quién la acabas, es la historia que te lanza. Exacto. Ya le dieron una pinche coherencia y una línea completa en la cual este güey sí se murió, este güey no se murió, este güey sobrevivió y este güey revivió. Entonces, es que Mortal Kombat ha hecho bien la de historia ahorita. Pero nadie porque, le importa. Porque si juegas en modo arcade, cada personaje. Más o menos. Cada más personaje menos. Tiene un final. Y luego, y obviamente las líneas son distintas. Pero aparte tienen un modo historia que te dicen, esta es la historia canon. Entonces ves, como dice el Dr. Hill, quién muere, quién gana y quién no. Y no hay bronca. Y lo que pasa aquí es que al final del último juego, que literalmente era el apocalipsis, no. Raiden se manda un mensaje a sí mismo en el pasado. Manda un Twitter. Exacto. Un tweet. Entonces se advierte de lo que va a pasar y dice, toma tus precauciones para que eso no pase. Entonces la historia vuelve a empezar. Con ligeros giros. Star Trek Style es un universo alterno. Es ahorita igual como la pinche historia continúa con el 10 y también queda bien pinches patas para arriba. Ahorita quedó bien patas para arriba. Quedó patas para arriba nuevamente. Un chingo de personajes murieron, otros revivieron de la nada. Ajá. Y la mayoría, como cuatro güeyes de los buenos, se volvieron malos, malos, malos, malos. Bueno, unos... Casi ninguno revivió por sus huevos, sino que ya ves que pasó esto de... ¡Ay, pinche Quan Chi los volvió zombies! Ajá, ajá. Y luego con el poder del... Se acabó. De la amistad. Ah. De la amistad. Revivieron. Simón. Que por eso ya hicieron las paces Sub-Zero y Scorpion. Por fin. Sí, ya son cuates. Ya. Tomaron té juntos. Después de 25 años ya son cuates. Ya. A ver, siguiente tema. A ver, mientras en lo que buscamos uno aquí que está chido. A ver, maquinitas. ¿Qué maquinitas jugabas tú que te sacaron tu lana, Dr. Hill? ¡Puta madre! Pues, ¿qué puedo decir de ahí peleas? Ahí no me dejaba ir muy seguido a las maquinitas. No mames. No, yo sí jugaba bastante. Como ya he mencionado varias veces en el podcast, mi familia, cuando yo era niño, poseíamos un negocio local de maquinitas. Entonces ahí podía desquitar y jugar los pinches juegos así de gratis. O sea, no, literalmente con la puerta abierta, ¿no? Así, ¡ah, huevo! Pasabas la moneda nomás para que estaba el crédito. ¡Ah, huevo! Y la volvías a agarrar. Pues de hecho ya en la noche cuando cerrábamos el local, pues yo me ponía a jugar como pinche poseído hasta las buenas altas horas de la noche. Lo que sí, mi papá no me dejaba jugar en horas de que estuviera abierto porque pues, si no lo sacaba. Perdías varos. Exactamente, no los dejaba jugar. Ya también cuando mi papá veía que ya estaba un güey jugando mucho con una sola ficha, me decía, pues vas, rétalo. Y ya, y a huevo, lo mandaba a la verga. Eras como el bouncer del local. Era, güey, el pinche bouncer, era un pinche escuinclito así, bien enanito, cabrón. Y era el pinche bouncer en el que llegaba, le echaba la reta, lo sacaba, ya le ganaba y apagaba la máquina, la prendía y ya me metí. Así, y ya, házmela de pedo. En ese entonces, pues bueno, que era Street Fighter, jugábamos mucho Samurai Shodown y algo de King of Fighters. Igual, en los primeros, en... 94, 95. Andas, como por esos eran los que me aventaba mucho. Yo me acuerdo que siempre quise acabar, y nunca acabé, en local. Porque ¿sí? Fue el de Spider-Man, de Sega, no que mames. Hoy en día es imposible de encontrar, porque no he visto una recopilación no, de ya. Ese. Uh-huh. ¿Ya? ¿Ya hay dónde jugar? No hay dónde. No, ¿verdad? Está bien raro esa madre. Ese... tenía sus personas, yo me acuerdo haber llegado al castillo de Doom. Hasta los pinches emuladores de mame, está bien cabrón porque luego no funciona. Ah, porque era una... Bueno, no era una placa especial, pero no es muy común y no en muchos lugares se quedó mucho tiempo. Aquí en México era bien común que cualquier local tuviera o un Capitán, un Avengers. ¡A huevo! ¡Qué pinche buen juego! Un Simpsons o un Spider-Man. Yo me acuerdo que el local principal, uno de los locales principales... O un Barrilito Caliente, o un Sunset Riders, o un Cowboys o Black Mesa. Ah, ese nunca, te digo, ahí sí. Un Punisher también, yo jugaba todos esos. Había Punisher, sí. Pero yo me acuerdo de llegar al castillo del Doctor Doom. Y que de plano esa vez, yo lo que, a mí lo único que me dejaban era que hubo, digo, en mi familia como que no siempre teníamos así mucha capacidad monetaria. Entonces había temporadas donde no tenía ni una consola y no podía ir a las arcadias. O épocas en las que ya me dejaban ir mínimo a las arcadias, pero me dejaban ir el viernes. O sea, decían, después de la escuela te puedes ir a las arcadias. ¡Doom! Y llegó el momento de que ya no alcancé. Pero algunas que sí acabamos, y acabamos aquí porque ya ves que cuando el EA Fighter 3 estuvo en betas, teníamos el mueble, pues era una maquinita de esas multijuegos, y nos valía madres cuánto le jugamos. Pero creo que aquí acabamos uno de Sailor Moon. Órale, qué loco, ese nunca jugué. Jugamos el de maquinita, no. Simpson, creo que acabamos el de los Simpson estando creo que aquí. Alguna vez lo acabamos en la maquinita. Pero ya sí, ya con caritos infinitos, pues, no mames, güey, ya hasta dejo que me pegue el. Así no tiene chiste. Metal Slug. Algún Metal Slug vendía ahí que estaba bien mamón. Nunca pude jugar bien el Metal Slug. Son bien pinches divertidos. Son bien divertidos. Yo nunca he dicho, pero bien difíciles. Maldad. Yo muchos juegos que, ahorita que me acordaba de esa maquinita, muchos juegos que nunca vi en arcade, los jugué mucho en la pinche máquina. Uh-huh. Juegos ahí medio clandestinos como Breakers, un juego así raro. ¿De qué es, güey? De peleas, era un juego de peleas ahí, de esas compañías japonesas chiquitas que nadie recuerda, y de pronto tenía cierta chispa y dije, mira, está chido. Pero la neta, lo que yo me acuerdo mucho de las maquinitas en la época en la que me gustaba ir, era que frente de la secundaria había un localcito que se llamaba Caos. Oh, eso suena a antro o a putero. Sí, de hecho. Pero en aquel mucha luz, por cierto, en aquel... Ajá, porque literalmente era el primer local que estaba en una placita comercial. Y todas las paredes eran de vidrio, entonces era súper iluminado el local. Y entrabas y tenían Darkstalkers, King of Fighters 94, X-Men Children of the Atom, un Samurai Shodown 3, me parece. Captain Commando. Ah, tenían un Captain Commando y tenían Street Fighter Alpha, el primerito. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho ir a jugar X-Men Children of the Atom. Me gustaba mucho. Madre, nunca la jugué yo en maquinita. Yo sí, y sí me gustaba. Yo una vez en un local escondido en Querétaro encontré el X-Men, el de Conan, con su máquina de cuatro controles. Sí, la tenían. Y ya después jugué también mucho el Marvel Super Heroes, también me gustaba mucho, nunca lo acabé. De hecho, los únicos juegos que sí acabé así en maquinita, jugaba relativamente mucho, fue el X-Men Street Fighter, que sí lo llegué a acabar, y el Marvel Super Heroes contra Street Fighter. Pinche Marvel Capcom, nunca lo pude acabar en maquinita. Puto Onslaught, era imposible en maquinita. Estaba bien difícil en maquinita. Cuando llegabas a la segunda parte, era así de, pinche Onslaught, la primera me la pellizcas, pero cuando se hacía gigante, para de mamar, estaba bien mamón, pues era un apocalipsis que hasta volaba. Decías, chinga tu madre, Onslaught. Fíjate que yo la neta sí recorrí un chingo de maquinitas, güey. Yo sí jugué muchas madres de estas. Había una que a mí me gustaba mucho que se llamaba Chase HQ. Que es como tipo Cruising World, o sea, de que te pones en el volante y vas manejando. Cruising the world. Ajá, nada más que esta tenía era para dos jugadores al mismo tiempo. Que era literalmente el mueble de un carro y uno estaba el volante y el otro que no. Pero ¿el aparte copiloto? De eso, era el copiloto. Pero aparte de eso, tenían pistolas. Era literalmente una historia como tipo detectives ochenteros que tienes que alcanzar al otro güey y sacarlo de la carretera en tu pinche patrulla. Estaba bien divertida esa madre, sobre todo cuando jugabas de uno solo, porque jugabas manejando y con la pinche pistola tenías que ir disparándole mientras manejabas. Estaba mamón. Bien bueno el ¿cómo juego. ¿Cómo se llamaba? Chase HQ. Sacaron ports para Super Nintendo también. Se oye cagado. Es muy bueno el juego. Pero así en Arcadia, no mames, era divertidísimo. El Dr. Hills iba a los como 4 o 5 locales grandes que había de that motherfucker. Del pueblo. Yo creo no nada más esos. A los dos más popularones. No nada más esos. Es que también esa era de pueblo, no sé, güey. Ponle un nombre que era otro pueblo de aquí, de la cercanía. ¿El pueblo monocicletero? No. Arenero. El pueblo arenero, si quieres, ándale. En donde estaba esa maquita y iba a jugar esa madre ahí y iba a jugar Killer Instinct en la Arcadia, precisamente porque esa madre no estaba en las de aquí. Aquí en el pueblo de Cicatrón, yo no me acuerdo que haya habido un Killer Instinct de Arcadia. No había. Había La gente adaptaba los de Super. Ah, exactamente. Había una maquinita en un local aquí que se llamaba Fantasy Island. Sí, había maquinita. Nunca lo había. Sí, había llegó tarde. O sea. Llegó tarde, pero sí hubo maquinita original de Killer Instinct ahí. La que nunca cerebro, o sea, que tenía no, la... yo me acuerdo. El gabinete no era original, yo me acuerdo... era amplio. Yo me acuerdo el era bien amplio. Sí, el te digo que yo iba a Pueblo Arenero, ahí era originaria mi abuela, íbamos a verla, y yo me salía de ahí y me iba a las maquinitas y jugaba toda la pinche tarde hasta que nos íbamos. Me acuerdo por pinche gabinotote inmenso con el Spinel a un lado, la calavera esta, bien chingo. Yo me acuerdo haber visto uno, si alguien es de Querétaro, yo me acuerdo que en uno de los locales de se llamaban Showtime en Querétaro, en el centro, tenían el Killer Instinct 1, gabinete original con el Spinal, y mis padres solamente una vez me dejaron, porque si vas al centro de Querétaro vas a ver las artesanías, los lugares históricos y la chingada, y madres cabrón, pues yo con unas ganas de... De ir a jugar. Güey, no mames, está Killer Instinct. Era sorprendente cómo se veía esa máquina en ese momento, Estaba bien mamón. Eran gráficos, bien cabrón. Eran sprites. Pero eran sprites de mucha definición, de prerendereados muy... O sea, era lo mismo que jugabas en Super. Era como jugar Donkey Kong Country, ¿no? Pero nice. Pero en cabrón. Pero en cabrón. Porque ni siquiera el de Nintendo 64 se veía así. Porque yo vi Killer Instinct 2. Ajá. Y ese lo tuve que jugar en Oaxaca. También en uno de esos viajes de vamos a aprender cultura y todo. Y en el pinche esquina del, de, así llamaba el local, la esquina en Oaxaca. Bien. Ahí el Killer Instinct 2 y yo, ay, qué puta madre, está. Yo tengo que ver la casa donde nació Porfirio Díaz, chingada madre. Ah, pues valía la pena, pero estaba el Killer Instinct. Ah, el Killer Instinct 2 se veía con madre. Yo sí quisiera que hubiera salido, que esas dos estuvieran, creo que hay un port ahorita. Hay port, hay yo lo he visto port por de, ahí. Creo que están en el de Rare Replay, ajá, de Xbox One. Ajá. Creo que ahí están los dos Killer Instinct. A la Wikipedia. De Arcadia para jugar. Y sí, o sea, la diferencia con los Killer Instinct de Super Nintendo es, y de 64 es abismal. Otras dos que yo recuerdo mucho, que jugaba, uno era Dinosaur Island, que era de unas pinches avionetitas que iban a una isla de dinosaurios, vaya la estupidez, y que tenías que ir rescatando personas con la escalerita. Ese de, también estaba mucho aquí en una plaza de pueblo bicicletero llamada El Dorado. Ahí nunca lo ponía. Iba, es que era una placita de mala muerte. Era de mala muerte. Y ahí fue donde jugué por primera vez Rival Schools, porque ahí tenían, ajá, esa pinche maquinita. Yo en el pueblo de mis abuelos tuvieron Rival Schools japonés, porque era más común japonés. Sí. Y al lado de los cines de la plaza bonita de la, del pueblo bicicletero de los, del Dumbo, pusieron un Rival Schools, güey, digo, 10 años después, creo. Y dice, güey, nunca he visto una Arcadia de esto. También tuvieron Bloody Roar en el... Ah, Bloody Roar. Que tenían en japonés porque era Beastrizer. Bien. Aquí en el... ¿Beastrizer? Pueblo, ajá, le ponían... Era, dije, ah, mira, Bloody Roar 2 en Arcadia. En el de Hamlet, en el que tiene el logo de Hamlet. Y madres, güey. Dije, Beastrizer. Digo, puta madre, güey. Aquí traían, en México siempre fue muy común que para ahorrarte dinero te volabas los ROMs de las japonesas. Y por cierto, el Rare Play no trae más que Killer Instinct Gold. Ah, a la chingada. Qué chafa. Siguiente sí. Tema. Mención honorífica, jugaba mucho Girls Panic, ese juego en el que encueras a las chicas. Me encantaba jugar eso y lo sigo jugando a la fecha. El único juego de Arcadia donde podía ganarle a la gente era Primal Rage. Si era capaz a los 10 años de ganarle a tipos de 17 con novia. Bien. Y me encantaba hacer eso. Pinche güey. Bueno, estaba pensando aquí, uno nos daría tiempo. Series originales del Netflix que hayan visto. Bueno, mi comentario es el siguiente. Soy bien pendejo y no he visto ni una. No he visto Daredevil, no he visto... ¿No has visto Daredevil? No. Lárgate de mi casa. Ahora mismo. Me llevo los dulces. No. Pero poquitos. Bueno. No mames, ¿no has visto Daredevil? ¿No has visto Daredevil? Está con madre. Es lo que dice. Con madre, güey. Yo he visto House of Cards, nada más la primera temporada. O sea, porque si todo el mundo dice, ah, es que estas son muy buenas porque el dramón humano... Y la verdad, digo, yo vi House of Cards después de ver Daredevil, entonces así como que no me interesa el dramón humano. Está muy buena House of Cards, y sí estoy dispuesto a ver la segunda temporada, pero hasta después de ver Jessica Jones, güey, no mames. ¿9 días para Jessica Jones? En 20 días. No, es el 10 de noviembre. No, es el 20. ¿Es el 10? 20. Me consta que es el 10 porque es el mismo día del cumpleaños de mi hija. Ah, bueno. Ah, no mames. Bueno, no he visto ninguna serie de Netflix. Dale. Bueno, yo vi que yo sí he visto varias ahorita. La neta, me aventé otra. Uno, acabo de ver, porque ya he mencionado mucho BoJack Horseman, que se me hace súper chingona. Pero hace poquito, hace como un mes, estrenaron Las Aventuras de Sherman y el Señor Peabody. Este perrito y su niño. Sí. ¿A poco? Que viajan en el tiempo. Vi la película, me encantó. Sacaron una película hace como un año y medio, dos años. Sí, sí. Está buena. Muy buena. Sacaron una serie de Netflix. Mira, no es 3D, es animación. Se parece como a Dexter's Lab. Muy bonito el diseño, pero es animación así como... ¿Como la original? Muy similar a la original, pero obviamente... con el Baldwin Colby Rocky. Exacto. Obviamente una cuestión un poquito más moderna. Sí, claro. Pero muy en ese estilo retro. ¡Chingoncísima la pinche serie! Mira. Me le eché como en 3 días. Obviamente son poquitos, son 13 capítulos. Y está muy cagado el formato, porque literalmente es que... Ya ven que al final de la película, pues... Ya queda abierto al mundo que ellos son viajeros del tiempo, ¿no? Que tienen el wayback y todo. Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer lo único que nos podría quedar en estos casos. Hacen un programa de televisión de variedades nocturno. Ay, Dios de mi vida. Entonces, la serie se llama The Sherman and Mr. Peabody Show. Así y, como en formato de Fantasma del Espacio o algo así. No. The Late Night. Sí, pero no es como el Fantasma del Espacio, que es como una parodia, no. O sea, los capítulos están escritos como que ellos tienen un programa, pero les pasan diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer episodio es, ok, vamos a presentar nuestras secciones. Está la esquina de Sherman, donde habla de alguna pendejada. A la vez tienen una historia de viaje en el tiempo que te ponen en 3 segmentos a lo largo del show. Y aparte tienen otra subtrama que por ahí está. Por ejemplo, hay un capítulo en el que los patrocinadores son unos mexicanos. que venden tacos, curiosamente. Y se meten en recovecos legales y les quitan el programa. Ay, no mames. Entonces lo único que puede hacer el señor Peabody es que viaja al pasado y trae a Moctezuma. Ay, vete a la verga. Entonces, creen que los van a sacrificar y logran que les devuelvan el programa. Y en realidad, pues iban a hacer una fiesta infantil y se ponen a romper piñatas con macahuitis. Mira qué chingón. Y están muy cagados. Entonces sale Lady Godiva, sale Juana de Arco, la reina Isabel, Cleopatra. El capítulo de Copérnico está cagado de la pinche risa porque apagan el sol. ¿Qué pedo? No, pues hay que prender la llama del piloto. Qué chingón. Está muy buena la serie, está muy, muy divertida. También, yo la que no pude soportar, y también tú creo que la viste completa, fue la de Turbo Fast. La secuela animada también. Ah, el del caracolito, ¿no? El caracolito, sacaron una serie de Netflix corta. Pero también, igual, el mismo concepto de Mr. Peabody and Sherman en cuanto que cambiaron totalmente la emisión. Nada de usar los modelos originales o rebajados, como la de Kung Fu Panda, sino una caricatura 2D. Kung Fu Panda, las animaciones, qué asco. Sí, están horribles. La película son buenas, las animaciones. No, pero ¿saben cuál es la culera de esas? Hay una serie que pasó así totalmente inadvertida. Hay una serie del Gato con Botas original de Netflix que salió este año. Qué horror, sí. Está horrible. O sea, eso sí es lo más bajo que he visto. Una verdadera porquería. Ya ni te sale así en originales de Netflix anunciada. Yo creo que le tienes que escarbar mucho si la quieres ver. Es malísimo. Hay documentales por ahí, ¿no? El de Print the Legend. Está bueno. Daredevil está muy buena. La verdad, si alguien de plano no la ha visto. No, déjenme. Denle un chance. Es un poquito más. Está en otro mood. Y creo ya la voy a ver. De hecho, sí está en mis proyectos a corto plazo de ver. Está con madre. Sí, esa historia de Murdoch, que en su primer año es como un year one de Daredevil. Porque no ves realmente el traje de Daredevil casi toda la temporada. Que ahorita va a ser como el... Pero aún así pegó. O sea, mucha gente se encariñó con ese traje negro de Daredevil. Y sirve para un cosplay barato facilísimo, ¿no? Pues ni tan barato, güey. Pero sí se ve chido. Sí he visto buenos cosplays de Netflix. Tienes que estar bien mamey. Yo lo no vi. Más. Normal. Pues casi como estamos, ¿no? Normal. Así. Yo lo vi en varias listas de disfraces de Halloween de último minuto. Dicen el traje original de Daredevil de Netflix. Dicen, porque en cualquier lado encuentras un pantalón negro, unas botas negras y una camisa negra. Ajá. Fin. Entonces, la verdad, pues, a mí me gustó mucho. Tiene una trama como que es muy continua. Es como ver una película muy larga. O sea, como están esperando que tú puedas ver más de un capítulo seguido, no se dan nunca el tema del malo de la semana o eso. Sino que a veces tiene una misma trama que va corriendo por 2-3 capítulos y medio. O sea, no les importa cómo van... Con las entonces, la verdad, no necesita efectos porque estamos hablando de puta, güey, es Daredevil. Entonces, les ayudó mucho para que Jessica Jones como que entre. Y yo la vi ahorita y creo que Jessica Jones también va a entrar con muchos huevos. La verdad. Porque pues ella ya viene con superpoderes y todo, pero como sigue siendo el nivel de calle, pues va a estar buena. Es interesante, güey, cómo todas estas sagas de cómics de Marvel Knights no pegan tanto. Pero tienen crítica buena. Ajá, pero tienen crítica buena. Pero como que a nivel de serie, a nivel de calle, como dices, siento que son más creíbles y más así impactantes, ¿no? Que decir ver al pinche Superman volando y echando rayitos y la verga. También sí, te digo, y le dieron mucha importancia. Agarraron buenos actores. Ahorita el Purple Man va a ser ay, el moradito. Es David Tennant. David Tennant, un Doctor Who, que como el personaje tiene un acento... Yo creo que también es David Británico. Tennant. Británico. No es el mismo que va a ser al Fugitoide en Tortugas Ninja. ¿En qué? Un Doctor Who va a ser el Fugitoide en Tortugas Ninja. ¿Serio la nueva película? La nueva serie. No. La serie en esta temporada que empezó. ¿Nickelodeon? Literalmente creo que destruyeron la Tierra, lo terminaron de invadir y la fregaron. ¿Qué? Y las Tortugas Ninja se tuvieron que escapar al espacio. No mames, ¿en la de Nickelodeon ya pasó eso? Sí, güey. Ay, eso escaló muy rápido. No mames, güey. Ya van dos veces que las Tortugas Ninja pierden contra los Kranks. New York estuvo como 6 meses dominada por los Kranks. Pues qué tortugas están pendejas. La verdad. Pero Splinter está decepcionado. Me cree que el Splinter no sale porque se mató pinches, güey. No, se volvió loco. ¿Neto? Anduvo así en puro pañal por las calles, por las alcantarillas de Nueva York. Mira qué chido. Está pendejo. Mire usted. ¿Y se volvió el nuevo Rat King? No, porque el Rat King aquí lo tienen aprisionado por ahí. Ahí andaba el güey. Ajá, anda por ahí. Sí, tiene un Rat King bastante pesadito. Sí, el que parece un espantapájaros. Ajá. No. Pero te digo, o sea. ¿Y ya lo deschavetaron? Digo, lo... Lo rechavetaron, ya. ¿Ya lo rechavetaron? Sí. Después que se dio cuenta que su hija, criada por su enemigo, se volvió una serpiente mutante. A huevo. Ah, ya volvieron a la cara y así, culerita. Ya la volvieron mutante. Ah. Se volvió una serpiente de tres cabezas. Ah, chale. Está muy pinche el diseño. Está bien pinche. Ah, chale. Está muy culero. Pero Baby Perro que están bien divertidos. No, no sé, los diseños no me gustaron. Vi las figuras de acción y casi. Desviando me... el tema, otra serie de Netflix. ¿Tuviste Knights of Sidonia? Vi un capítulo y me perdió. Sí. Y esa es la serie con la que están prometiendo Netflix en Japón. O sea, es así como que la bandera de Netflix Japón, el Knights of Sidonia. ¿Qué más han visto? ¿Cómo entrenar a su dragón? No he visto. Es que eso no es original de Netflix. Sí, hay una serie. Aquí en Latinoamérica a veces ponen por sí como Better Call Saul. O sea, es original de Netflix. Pero no, no es no, pero, original de Netflix. No, solo pero... solo ellos distribuyen, son los únicos que distribuyen en Latinoamérica. Bueno, pero quieras o no, aquí es oficial de Netflix. Yo no la he visto porque es como que otra secuela de Cómo Entrenar a tu Dragón, yo no la he visto. Está aburrida. Por ahí está también, hablando... ¿Orange is the New Black o...? Esa no la he visto. ¿Orange is the New Black? También todo dicen que es muy buena. Exacto, la internet se vuelve loca por eso, es lo que les puedo decir, nada más. Yo no la he visto y la quiero checar. Y otra que no he querido ver porque me da también mucha hueva, ya me fastidió un poquito. Es que hay otra nueva serie de Madagascar original, que es Todos alaban al Rey Julian. Soy yo. Y es serie, y es precuela, ¿no? Entonces es puro Rey Julian en Madagascar. No, me caga. Aunque la película de los pingüinos la acabo de ver y está buena. Como que no te creo. Está buena, está divertida. Es aceptable, pero está ahí. Para niños de hasta 10 años. Hasta sale Benedict Cumberbatch. Madre. Como que sigo sin creerte, pero va. Sherlock, man. Ajá, sí, pero ¿qué papel? Es, no el es el lobo que no, nunca dice su nombre. Ah, qué bueno que no la vi en inglés. No, es un excelente papel, aunque no puede decir pingüinos. Dice Penguins. What's your name? Bah. It's Classified. Classified, what kind of name is that? Está cagada la película. ¿Ya se acabó el tema, no? Deja ver, creo que sí ya. No, todavía no. No, tenemos 3, 2, 1. From Dusk Till Dawn. Ay. A ver, vamos a darle con los gordos. 10 minutos de gordos. Pues ya, el mismo que teníamos hace rato, a la Amanda Waller. Amanda Waller. Pero ahorita has notado que... Bueno, Amanda Waller es la jefa normalmente de... Tiene que ver normalmente con Checkmate, con Project Cadmus. Es esa tipa que tiene como un temple de acero, que nunca sabe si es villana o héroe. Ella se siente como héroe. Tiene mucho poder político y mucha inteligencia también. Pero, y normalmente siempre es retratada con una mujer de color muy gorda. Por eso también le apodan The Wall. Ajá. Amanda The Wall. Amanda The Wall. Pero en New 52 la cambiaron a ser una puta Halle Berry. Yo la vi y dije, ¿quién es esa Halle Berry? Y dicen, Amanda Waller. ¿What? ¿Really? ¿Y sabes dónde más también le hicieron lipo? Ahorita para... En la de Super Chica, ¿no? De la serie animada nueva de DC. DC Super Hero Girls, que es una... Esas... ¿Una Monster High o Monster una High, Ever After High? O... Ever After High o esta... Equestria Girls. Ándale. Que todos son esas de adapta este concepto y mételo en estos moldes de Flash de mujeres súper delgadas. Sí. Y hagamos una comedia estudiantil. Literalmente. Yo ya vi esa. No sé si le tienen tanto énfasis o le tienen tan poca fe. Quien literalmente. Porque la de Ever After High creo que nada más es de Netflix. Sí, creo que sí. Equestria Girls y Monster High sí son así. Son libres de internet. Son series, no sé si son de internet, pero mínimo son de tele, creo. No, sí, en internet están los capítulos pero, en las páginas oficiales o en el YouTube. Pero también hay tele, ¿no? O sea, creo que no sé si las pasan en la tele, según yo no. Las películas sí las pasan, bueno, las sacan en release en DVD. Ajá. O las puedes ver precisamente ya en, bueno, en la tele. Eso, son lo mismo porque son muñecas. Muñecas que le hicieron una serie de 2 pesos, ¿no? Y es lo mismo con Supercones. Y les hicieron una lipo a Amanda Waller, que es la directora de la escuela. Uh-huh. O sea, porque aquí es una escuela donde, pues, como, ¿cómo se llamaba la de una película de Disney? Que aquí en español le llamaron Sky High, se llama Sky High School o algo así. No, que era de una de escuela de superhéroes en la prepa, que su escuela estaba en el cielo. Sí, cierto. Sky High se llamaba. Es lo mismo, nomás que pues, con superheroínas, puras viejas. y villanas. Y donde les depuran todo lo que puedan del personaje principal para que queden lo más simplonas. Como la super, la Wonder Woman es la nueva. No sé por qué en la high school tienen roomies, pero bueno, da igual. Es que mucho en Estados Unidos hay muchos internados en los que sí tienen ahí. Pues como tipo universidad, pero desde la secundaria. Tiene su combinación, tiene su canción súper pegajosa sobre empowerment de las mujeres. Podemos ser lo que queramos y ponte tu capa y sal a volar. Y ponte los calzoncitos bien apretaditos. Ay, lo qué rico. Malo es que a los 30 segundos de que empezó la canción, mi hija ya había dicho, esto me gusta. Y valiste madre. Valí madre. Lo único bueno es que las muñecas que van a sacar se pueden parar solas. O sea, no usan tacones. Fue el primer, güey, qué feministas somos. Están súper flacas todas, pero sí les pusimos los pies de gente normal. No mames, si nos vamos a poder parar. Sí las vas a poder parar sin stand. No, está cabrón. No estamos hablando de gordas. Ya, de gordas. Regresemos al tema de gordas y gordas. En videojuegos yo siempre he creído que no había habido gordos porque no había forma de tratarlos gráficamente. Pues más o menos. Déjame te digo que desde el mismo pinche Mario Bros. Está gordito. Ah, está llenito. Sí. Pero por si así, personajes, ¿no te acuerdas que cuando salió el Play 3 empezaron a salir los personajes gordos en 3D? Sí. Que salió el gordo este de Tekken. No, sí, el que era según flaco. Ay, el güey este que le encanta el pinche maldad que se fue a cagar al baño ahorita. Sí, o el gordo de Rufus de Street Fighter 4. Ah, el Rufus. Que la énfasis es en que le metieron, creo, el motor de chichis de Dead or Alive a su panza. Ajá. Como que se le mueve así de que... Pero sí funciona, de hecho en Fatal Fury sí estaba, desde los primeros estaba el Ching, que era el chino este que peleaba, que estaba todo gordo igual. En 2D pues ya lo vas dibujando y no hay pedo, pero así como que en 3D no había habido así como que tratamiento de eso. O como que se puso de moda, ya vamos a ser gordos, güey, ya podemos. Pues ya siempre hemos sido gordos, güey. No, yo hablo de en cuanto a ser gordos. Ah, perdón, sí, videojuegos, sí, ¿no? Vamos a crear un elaborarlo, sí, claro. Que sean gordos. Y por cierto es más común ver gordos hombres, de alguna manera como que es más aceptable encontrar un gordo. Una gorda. Es más socialmente aceptable. Porque si no, pues no he visto así mujeres gordas en un juego de vida así. Bueno, excepto la Fat Princess. La Fat Princess que es literalmente perfecto, es gorda. En Borderlands está una monita que no me acuerdo ahorita el nombre, que es una mecánica que tiene mucho peso en la historia, pero también está así súper gorda. Y me agrada el personaje porque hay muchos cosplays de ella que se ven chingones precisamente porque está gorda. Es más fácil encontrar una persona gorda que encontrar luego una... Pues de repente, sí, hay de todo, ¿no? Pero sí, como dices, es más fácil estar gordo y descuidado que estar así súper pinche flaquito. No tanto flaco, por lo menos en buena condición, güey. Porque también hay flacos que están totalmente jodidos. Sí. Ese es un comentario que solo alguien gordo como yo puede hacer, ¿no? Te tienes que compensar a ti mismo y decir, no, es que también hay gordos, flacos que están poco saludables, ¿no? Hay de las furias de Darkseid, hay una que es gorda, pero se me va el nombre, porque esas monas para mí son sin personalidad alguna. Disculpa, Jack Kirby. Choji. ¿Qué es Choji, güey? Choji de Naruto, güey, el gordo. Ah, Simón. Que su mayor técnica es hacerse flaco. Está cabrón, es una muy buena técnica. Es una muy buena técnica. Y es un personaje excelente en realidad, ¿no? Que aprovecha su... El diseño que tiene. Su volumen para... Para poder pelear, para poder volverse pinche ninja. Y que usa toda esa pinche energía acumulada ya con sus pinches drogas mágicas que se traga, ¿no? A huevo. Y que le salen alitas. Eso sí estuvo bien mariposo. Está chingón, fíjate. Está chido. Son de esas cosas que realmente a mí me impactaron de Naruto hace mucho tiempo. Y yo cuando leí el manga me impactó mucho. No mames, pinche Choji, ¿cómo? No sabía que eras tan verga. A huevo. Exactamente. Nótese la educación con la que dije eso, por si alguien dice que este podcast son puras vulgaridades. Sí. El rey Hippo del Punch Out, pinche boxeador todo gordo. Lo único que no me gusta es que es de los más. Es el más icónico, creo. De los enemigos de. De los más, más reconocibles. Pero también siempre se me ha hecho como que el del patrón más simplón. No. Sí, el Hippo es el, no. Es el King Hippo, te juro que es el único que derroté a la primera. No, sí, no te creo nada. Sí, créeme, güey. No, güey, no. Sí, no. Ahí sí, para que veas, yo te creo ñaya. Sí, yo sí lo derroté a la primera, güey. Bueno, va, cámara. Es bastante complicado, te puedo decir. Y a mí sí me costó la primera vez, ahorita. Pues, cada pinche fin de semana lo hago mierda. A huevo, yo sí juego Punch Out. Ah, ¿sabes quién es súper gordo, güey? Ahí. Moyo. Ah, Simón. El del Moyoverse. De Moyoverse. que tiene su clon defectuoso, el Mojo 2. La secuela, que es súper flaco. Ah, sí, ¿quién es ese? No lo conozco. Es un güey, ay, noventero, güey. O sea, es un güey que es como un Mojo, pero súper flaco. Por y si en vez no de lo, tener por las si no patas lo ubican bien ahorita, es este enemigo de los X-Men principalmente. Mojo es un enemigo de los X-Men que vive en su propio universo donde hay dos razas. Uh-huh. Los vertebrados y los invertebrados. Los invertebrados son gordos que no tienen patas. Entonces dedican su tiempo a conquistar a los vertebrados para que sirvan de actores. En su pinche reality show. En sus reality shows. O sea, ellos literalmente viven para la televisión. Y Mojo, pues lo que hace es encontrar las maneras de proveer entretenimiento a costa de razas extraterrestres. Es normalmente, o había sido normalmente, el jefe de Spiral. Y para poder seguir los movimientos de los hombres X, le llegó a implantar cámaras en los ojos a Psylocke. Ah, Simón. Que muchos años Psylocke resultó que tenía ojos biónicos del Mojoverso y resultó que mandaban la transmisión de los hombres X al Mojoverso. De ahí es Longshot. Uh-huh. Que es uno de los vertebrados y que tiene el chistecito de que tiene solo cuatro dedos. Sí, bueno. Su raza, los vertebrados del Mojoverso solo tienen cuatro dedos. Y pueden ser reconocidos como mutantes por los sentinelas. Qué loco. Qué loco. Este. ¿Quién más? Este. Pero Mojo es bien gordo, así, súper gordo. Ah, ¿sabes quién más? El Carmen. Carmen. El Carmen, que es uno de los pinches gordos más amados y odiados realmente de personaje de South Park icónico, que siempre se dedica a hacer su pinche santa voluntad y obligar a toda la bola de pendejos de sus amigos a hacer lo que él quiera. Igual que al sociópata. Es un psicópata, sociópata y una persona con serios problemas, realmente. Sí, le dedicaron un tiempo hay un podcast que pueden escuchar en iTunes, aunque ya no lo siguen haciendo. Ajá. Que es Testigos del Crimen y tienen una... Ah, tienen un podcast de Carmen. Qué chingón. Hay que buscarlo. Sí, analizarlo totalmente sobre de que realmente es un sociópata. A mí el único capítulo que me gusta de South Park donde estelariza Carmen es cuando lo castigan, cuando lo entrenan como perro. Está muy bueno. Es el único que puedo ver mil veces para ver cómo sufre Carmen, pero lo que no me gusta es que al final pues termina ganando de todos. Pues sí. No sé, no me ay, molesta. Me caga. No, fíjate que a mí no. Es tan mierda el personaje que me quede bien. Precisamente por eso, porque es tan mierda. Ah, a mí no. ¿Sabes también quién es gordo? Ay. O normalmente lo retratan como gordo, según ellos, en los cómics, a Otto Octavius, el Doctor Octopus. Sí, ¿verdad? Como gran que villano sí, yo... del hombre, pero cuando lo dibuja Mark Bagley... Como que el clásico, ¿no? Flaco. O sea, en realidad, porque es ya... Es como gordito. Es como gordibueno. Ya se nos acabaron el tiempo para los gordos. Mira qué oportuno. Están pidiendo, Jorge Espinosa nos dice que quiere saber nuestra opinión acerca del porno. El porno, ahí nada más. ¿10 minutos de porno? Es interesante, 10 minutos del porno. ¿Qué opinas del porno, Graf? A ver. El problema es que hay que admitirlo. Vamos a ser un poquito. Vamos a ser honestos, crítico socialmente sí, también. Claro, por supuesto. Lo poco que puedo. Hace como la verdad, la cultura católica de este país y en general del occidente es muy persinada. Muy cerrada en cuanto al desnudo. O sea, estamos hablando de una sociedad que en una de esas canceló una obra de arte como la Diana Cazadora porque estaba encuerada y le tuvieron que poner hojitas. Que no, a lo mejor es muy distinta a la japonesa, donde para ellos, si alguien está leyendo algo con mujeres desnudas, cogiendo o algo, todo el mundo tomaría natural el coger. O sea, técnicamente yo no entiendo cómo, si coger es algo esencial para que existamos. El tener que ver un una tema mujer de tabú desnuda, tan grande. Ajá, tener una mujer desnuda o tener una imagen en una revista de gente cogiendo es tan perturbador para mucha gente. Sí. Y te cohibe mucho. Entonces, ¿qué? La porno no es necesaria. Digo, a final de cuentas, ¿qué es lo que le dio el poder al VHS para hacer el formato de video principal del mundo? Que les dejaron hacer porno. El internet, ¿de qué vive? Del porno, los servidores más grandes son de porno. Ahorita la Playboy dijo que ya no va a mostrar mujeres desnudas. Sí, de hecho que ya está cambiándose el giro. Ya no es business. Ya no es business. ¿Por qué? Porque con el internet, güey, aunque tengas videos de 5 minutos, pero tienes 500,000 videos de 5 minutos de mujeres desnudas o cogiendo, de todos los tipos que quieras, si quieres que sea muy classy como los classy. Playboy, así como muy muy como de autor y que ay, qué bonita pose y vamos a meterle el Photoshop para quitarle la celulitis. Nah, o si quieres ver mujeres realmente cogiendo, ahí las ves, ya sea que sea amateur o O si te enojas un día con tu novia y pones la foto en la que te le echaste para que todo el mundo vea que sí te le echaste. Lo que tú quieras, güey. Hay chingos de pornos. Mira, es bien interesante el acercamiento de la pornografía y el crecimiento, ¿no? Es muy interesante cómo el internet está compuesto de una cantidad absurda, realmente, ya de información al respecto de la pornografía. Yo había leído por ahí hace tiempecito una frase que me da mucha risa, que nosotros hemos visto más mujeres desnudas de las que yo creo que 4 o 5 generaciones de familiares hacia atrás. Ajá, refiriéndose a abuelo, bisabuelo, padre, abuelo, bisabuelo y todo eso. Hemos visto nosotros, gracias a la apertura del internet, una cantidad absurda de mujeres desnudas y asimismo de pornografía, que es sorprendente, ¿no? Aparte del mismo negocio en sí mismo que en el que se ha convertido todo esto. O sea, sí, está muy cabrón. Amigo Maldad, tome su micrófono. Ah, ya cambiamos de tema, estamos hablando de pornografía. Ah, ¿en serio? ¿Quién sugirió ese tema? Acá un fans. Un fan nos pidió que habláramos de la pornografía. ¿Y qué están hablando? ¿De lo que les gusta o no? Pues ahorita vamos a eso, pero... O del business. Ahorita estoy hablando del impacto social, impacto cultural y un poquito del business, pero vas, amigo. Yo recuerdo que no tenía un profesor en la licenciatura, el profesor John Lundberg, que era sueco. Es sueco, ahí anda. Que él nos decía, los grandes avances de la tecnología en video y en la representación de imágenes se deben a la pornografía. Ah, chinga, está cabrón la aseveración. Ajá, es lo que él decía, tienen mejores cámaras hoy en día, mejor resolución, más octanaje, mejor medio de distribución de información. Todo es por la pornografía, para que todo se vea mejor y se vea más increíble. Nada de que vamos a llevar el negocio del cine al siguiente paso. Nel, es la pornografía. O sea, aquí por querer ver mejor los pelos, o mejor las chichis, o mejor las tetas o los culos. Exactamente, ¿no? Entonces él lo decía, dice, sí, por eso avanza, la tecnología avanza para hacer mejor porno. Y yo, chale, sí, es una aseveración fuerte, pero... Es debatible, pero sí, está interesante. ¿Quieres o no? También el porno mueve un chinguero de varo. Muchísimo, muy cabrón. Que bueno, a mí también déjame decirte que hay de porno a porno, ¿no? O sea, sí... Hay muchos tipos de porno. Hay muchísimos, en los cuales sí se descabeza o sí se transforma realmente el género en cuestiones, pues ya bizarras, absurdas y, pues, enfermas. Enfermas yo me refiero y lo menciono, literalmente, de acuerdo a la definición como tal. Porque hay muchas clases de filias o de parafilias, que son todo este tipo de gustos sexuales un poquito... fuera de la línea, que se clasifican como enfermedades. Los expertos en el tema creo que ya no les llaman filias, güey. Creo que ya les llaman de otra forma. Pero vamos a llamarles filias porque a nosotros nos vale madres. Bueno, en el pinche DSM-4, que es así como la Biblia médica de la psicología y de la psiquiatría, de la psiquiatría, ¿cómo se llama? Ahí menciona precisamente lo que son los criterios diagnósticos para determinar todo este tipo de desviaciones, en las cuales sí hay unas muy cabrones, ¿no? Pues obviamente como la necrofilia, la pinche coprofilia. Bueno, necrofilia sí es muy enferma. Pues son cuestiones enfermedades, ¿no? Yo respeto mucho a las personas a las que les gusten todo este tipo de cosas. Digo, en lo personal, ¿qué les puedo decir de mí? Yo me considero una persona muy fetichista. A mí sí hay ciertos objetos inanimados que sí me pueden llegar a causar un poquito de placer, como por ejemplo la ropa interior femenina, la lencería es una cosa así boom, ¿no? Pero pues eso también es hasta cierto punto más común, sin embargo, estrictamente hablando sí nos puede hablar de una desviación sexual incluso. Still porn. Oye, ¿es cierto que si te la jalas mucho te vuelves loco? No. ¿Tiene alguna repercusión dañina en la salud? No, ninguna, salvo que gastas mucha energía. Y empleas mucho, pues sí, mucha energía y empleas mucho tiempo. O sea, se te puede volver a hacer una costumbre muy repetitiva. Sí es cierto que el hecho de masturbarse muy frecuentemente puede llegar a provocar eyaculación precoz. Eso también es cierto. Ah, uy. Qué mal pedo. Pues digo, yo sí veo que por si los grandes servidores en internet, pues, son con porno, con muchas opciones que antes no veías. Yo la verdad me salto la mayoría, pero llega el momento en el que mucha gente creía que prácticamente íbamos a estar ahí instalados viendo porno todo el tiempo. Llega un momento en el que dices, bueno, ya vi el porno que necesitaba ver, no sé, por una semana. Conozco gente, güey. Hay gente que no, hay gente que se enfoca solo en eso. Que se dedica a ver porno durante, ¿qué serán? Unas 5 a 6 horas diarias. Pero es seguidas. La gente que de todos modos se iba a dedicar a gastar tiempo y dinero en revistas porno en su época. Ah, si no, por supuesto, por supuesto. Hay gente que solo se enfoca en eso. Y digo, bueno, hay días que dices, bueno, me encontré este video, pues no voy a dejar de verlo y ya pasas al siguiente tema. Era chingada. Yo me acuerdo que antes sí era bien difícil. O sea, antes yo me acuerdo que alguien te mostrara una Playboy que estaba, y eso era lo difícil, y era como que la vulgar, porque hoy en día Playboy es pinches like a boss. Ajá, pinches pussies, ¿no? Hay que tomar en cuenta que pornografía de para nenas, ¿no? Tomen en cuenta que además ahorita ya está este tópico bien importante de que Playboy ya dijo que ya no van a salir morras desnudas en sus páginas. Ya lo mencionamos y sí es cierto, amigo. Se quiere volver una revista para caballeros totalmente, como la Maxim, ¿no? Entonces me tengo que comprar el número de este mes, cabrón, porque volvió a salir Isabel Madou. Ay, qué la rico. Secretaría de Boroso. En la neta. Voy a googlear algo aquí ahorita. Y están mejor las fotos de ahorita que las de hace 10 años. No, pues sí está cabrón. Que estaban muy chafas y ahorita sí están en su punto. Pero ya, no es tanto que la gente no quiera leer pornografía, es que hay que admitirlo, no pagas 80 pesos, que no sé cuánto. No pagas una nada, Playboy wey, cuesta internet. Muy caro para si lo único que quieres es ver mujeres desnudas, y la gente que realmente la lee por sus artículos, digamos, entre comillas, pues es menos, y a lo mejor la lee en la página. Hay que admitir, en general, el formato físico de revistas, que era la forma en la que la gente pseudoculta o medianamente culta necesitaba actualizarse de temas de actualidad, vamos, automovilismo, videojuegos, cocina, todo el mundo se hace más fácil tener internet. Entonces mejor pago mi mensualidad de internet, leo los artículos cuando van saliendo. Entonces le está pegando mucho al el pedo es que aquí en México también, como la gente no lee mucho, pues, no, por eso nosotros hacemos podcast, güey. Si esto fuera blog nos leerían 5 personas. Sí. Valemos pito. Pues sí, amigo. Pero sí, o sea, la pornografía pues es cada vez más común, y creo que hay que admitir que creo que las mayoría de las mujeres en ciudades tienen que admitir que no pueden esperar que un hombre en una sociedad más o menos moderna nunca haya visto pornografía. Sería así como hipócrita de su parte, mamada, decir, ¿no? Que era aún en el nivel. ¿A los cuántos años viste lo primero de pornografía? Impreso, o internet o película, lo que sea. Que crea, yo creo que a los 11. Si no, ¿qué? Es que a los 11 o 10. ¡Le eres un puerco! Tu amigo Maldad. Pues sí, fue no por casualidad. Más o menos. Bueno, yo en mi caso, como a los 8 o 9, yo creo que también, más o menos, sí me. Con un amiguito me enseñó las revistas de su tío y dije, mira, está cojeando, tiene la verga adentro. Qué loco. No sé, igual ¿no? Como a los 11, 12 yo creo, pero no me acuerdo. Es curioso, ¿no? Un libro vaquero, una pendejada así, ni me acuerdo. El libro vaquero, no madre. A mi papá le gustaba leerlas, pero él sí las leía, les gustaba la historia. Y de veras, y yo también luego las leía, yo estaba chiquito. Pero si me dejaba, porque pues si les agarraba el pedo, ¿no? Nada más era así, como que a lo cooler. Te decía, ya, no andes leyendo eso, hijo, le van a salir pelos en la mano. Y decía, no es cierto, papá, pero bueno. Te van a salir pelos en la mano, he dicho. Que no, dije. Ya se acabó el tema. A huevo. ¿Cuánto de tiempo queda? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siguiente tema, Maldad, ¿tú qué tienes la lista? Yo tengo la lista. Sí, por acá tenemos otro. A ver, ¿qué más hay? Sido de Víctor Pérez, que nos dice que hablemos al respecto del universo expandido de Star Wars después del episodio 6. Hay que tomar en cuenta. A ver, empezamos. A ver, yo que estuve en el baño. Porque esta plática la tuve también con mis alumnitos hace poco. Porque cuando salió el segundo tráiler, pues unos se fueron ahí con sus sables láser y todo. Dije, vamos a hacer unos cortos de Star Wars. No sé si los hicieron, pero no me importa. Pero todavía hay mucho debate. O sea, básicamente, como saben, George Lucas, pues que le encanta el dinero en los años 70, pues... ¿A quién no le gusta el dinero? Exactamente. Pues obtuvo la licencia como parte de su trato con Fox. Trato que Fox yo creo que se sigue dando de topes con la pared. Y él lo que hizo es... licenciarlo a todo el mundo, ¿no? Entonces el universo expandido de Star Wars fue de lo primero que surgió en forma de novelas, cómics, revistas, videojuegos que continuaban la historia, en efecto, ¿no? Ahora, a partir de la toma de Disney, la mayoría de este universo se fue al carajo. Disney, con su forma tan capitalista de hacer las cosas, sí decide poner un punto final a todo eso que no le pertenecía. Ajá. Para crear algo que le va a pertenecer por mucho tiempo. Exactamente. De hecho, si lo vemos así, tiene mucho sentido como movimiento de negocios, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ni nos vamos a ver atados a los planteamientos argumentales que escribieron hace años, y pues nosotros podemos movernos a donde queramos, y claro, vamos a tener derecho sobre eso, ¿no? Y en efecto, entonces ahora por eso queda claro que aunque las historias del universo original, que eran, por ejemplo, historias como Imperio Oscuro Naciente, El Fin del Imperio... Que seamos honestos, o sea, dentro de todos estos universo expandido y todas estas historias, pues como todo hay historias horribles, ¿no? O sea, sí, para el olvido, personajes absurdos o arcos argumentales pues totalmente estúpidos y que le cortan y destruyen por completo a Star Wars. Ajá. Yo en mi caso nunca he entendido por qué la gente se traumó tanto. O sea, desde antes de que Disney comprara esos derechos, esas historias ya se llamaban universo expandido. La gente las conocía como universo expandido, que era que desde que Lucas en los 80s se empezó a vender, dijo: sí, hay muchas historias muy bonitas de Star Wars, pero nada es canon si no salió en tele o en película. Y si no lo digo yo. Pero eso no lo dijo hace 2 años. No lo dijo Disney. Pero como el territorio de post episodio 6 nunca fue retomado por Lucas, y hubo muchas novelas al respecto porque había mucha curiosidad, sobre todo la de la serie del almirante Tran, el Imperio Oscuro y heredero del Imperio, siempre se consideraron el canon, y mucha gente creyendo que eran el canon, porque eran en ese entonces de las pocas novelas de Star Wars que había. O sea, estamos hablando que realmente casi boom de universo expandido en cómic o novela fue hasta finales de los 80s, principios de los 90s. Nunca se había hecho, entonces mucha gente creyó que eso sí era esencial. Y mucha gente, a diferencia de otros submundos expandidos de Star Wars, lo retomaron mucho. Se retomaron mucho esos personajes y mucha gente sí los tomó siempre como esenciales. Pero también muchas novelizaciones de historias previas de Star Wars, donde había muchos Jedi, consideraban la religión y los poderes Jedi muy distintos a como los manejaban. Antes era muy común en novelas, libros y cómics ver los famosos sables amarillos, que dejaron de aparecer con el tiempo, que dijeron Lucas, no, nada más hay los Jedi, solamente tienen azul, verde y moradito, morado en casos extraordinarios, y los Sith tienen rojo porque el suyo es sintético. Ellos no van a la cueva mágica, pinche cristal, sino como ellos sintético, porque el planeta está controlado por los Jedi, no se cuela tan fácil un Sith, ellos usan uno como los diamantes hoy en día, sintéticos, para herramientas. O en su caso del pinche Grievous, va y mata a un Jedi y se queda los pinches sables, ¿no? Exacto, ¿no? Pero entonces hay muchas cosas que se quedaron atrás, porque hay muchas novelas de Star Wars donde casi Luke termina con Leia, porque nadie sabía en ese entonces, o sea, si tú lees los cómics de Marvel, de Star Wars, nadie tenía planeado que fueran carnales. Exacto. Entonces, o historias donde... Por ahí hay una foto que salió recientemente en el momento en el que a Linda Hamilton, a Carrie Fisher y a este güey, al Mark Hamill, perdón, les dicen que son hermanos y hasta se sorprenden. Por ahí está la pinche fotita. Así de cuenta. Ajá, exactamente, cuando les dicen ya después, antes de filmar la segunda, les dicen, ¿qué creen ustedes? ¿No son hermanos? ¡Fuck! No mames, es este güey. Entonces así sí, de... o sea, hay muchas cosas que quedan. O sea, si tú lees los Star Wars de... los cómics de Star Wars de Marvel de los 70s... Güey, antes el pinche Jedi este, el Don Quijote, güey. Vete a la verga. O sea, eso es una pendeja. Bueno, pero... indudablemente, quieran o no, eso siempre estuvo como en debate. O sea, no tanto que digan, no, abiertamente dijimos que no. No. O sea, no te pases de pendejo. Porque si dices que no es canon, mucha gente no lo compra. De hecho, esa es gran parte del marketing. El seguimiento de la historia. O qué pasó antes de la historia. Una de las series de cómics más exitosos antes de todo este desmadre, me acuerdo que era una que se llamaba Legacy, que era un futuro muy lejano. Y salía así un descendiente de Anakin y te decían la línea exacta. Pues te decían, es un descendiente de los Skywalker. Y ese güey pues tiene que enfrentar contra una nueva estirpe de Sith malditos, ¿no? Y te lo dicen, y pasa mucho tiempo después, así como pasan historias mucho tiempo antes. El clásico, otra de las franquicias popularísimas, ¿no? Los Caballeros de la Antigua República. Oh, exacto. Sí. Entonces, quieras o no, pues si ahorita dicen, ok, ya es nuestro, nosotros vamos a construir nuestra historia y la vamos a explotar como mejor nos parezca. Y al parecer muchas de estas explotaciones también van a tener que ver con cuestiones que a los fans no les gustaron de las series precuela, ¿no? Como por ejemplo que ya te van a sacar de... quizás no te saquen de canon, pero sí te van a hacer un pequeño... a una alteración ahí, por ejemplo, de los Stormtroopers, ¿no? Si sabes que va a haber un punto en el que sí, ya no son clones de Jango Fett. Se acabaron todos esos. Porque ya uno de los protas nuevos, pues era un clone trooper y era negro, ¿no? Ah, eso también ya hace 20 años que lo avisaron. Siempre se dijo que cuando empezó el Imperio, para ahorrar costos, empezaron a reclutar y por eso se cambiaron el nombre de Clone Troopers a Stormtroopers. Bueno. Pero eso yo ya lo había leído en los 90s. No sé por qué ahorita todo el mundo se sorprende. Es que yo me acuerdo que sí, siempre eran... No, no, no es cierto. Por eso las guerras clones se llamaron guerras clones. Porque eran clones. Clones únicamente. Y el imperio siempre empezó a rebajar costos como México. O sea... bueno. Entonces dejaron de clonar para hacer... Y eso lo leí yo creo que en Shadows of the Empire, güey. Bueno, ahí hay una, ¿no? Ahorita te van a inventar la historia del año que entra sale Rogue One. Entonces te van a decir, ah, vamos a hablarte de estos güeyes que fueron los que se robaron los planos de la Estrella de la Muerte, ¿no? Y luego te vamos a hacer una de Boba Fett y te vamos a decir qué pedo, ¿no? Bien, así, igual y hasta te sacamos retcon y que crees no era clon, ¿no? O sea, le van a mover varias cosas, ¿no? Pero lo quieren hacer más atractivo. Hay personajes que yo creo que se van a perder en la transición que, por ejemplo, quizás se les tendría algún cariño. Por ejemplo, a mí siempre me generó como expectativa el personaje de Mara Jade. Uh-huh. La posible esposa de Luke. Pero lo más posible es que... que desaparezca de la continuidad y tiempo-espacio por completo. Sí, totalmente. A mí, yo tenía ganas de ver a Luke precisamente como pinche Sith, la neta. Uh-huh. Yo sí tenía ganas de ver cómo se corrompía, que ya habíamos visto parte ahí en sus... en sus pinches pruebas en Dagobah. Uh-huh. Y esto de que se disfraza... bueno, se viste como el Darth Vader, pero en blanquito. Entonces eso a mí me causaba mucho gusto, pero pues creo que se va a ir a la verga. O quién sabe, porque ya ves ahorita, no sé si hayan visto ya de las expectativas y especulaciones de la película, de que por qué no aparece el Mark Hamill o Luke Skywalker en el póster principal, y pues que todo el mundo dice que hay una razón de peso por la que no aparece. Ahorita cuando cambiamos de tema vamos a hablar de otra tanda de especulaciones super nacas, pero yo lo único que creo es porque no va a salir demasiado. Ya por ahí, hace como 2 días, salió Harrison Ford en el show de... creo que en el Jimmy Neville, salió. Uh-huh. Y que le hicieron la misma pregunta, precisamente de especulaciones. Y literalmente dijo, hay una razón muy importante, pero no puedo hablar de eso. Uh-huh. Embargo... Ajá. Yo tengo... En otras palabras, lo más probable es que sea Kylo Ren, ese güey. Yo tengo... no, porque Kylo Ren ya ha salido sin máscara, Por ahí dicen las especulaciones que por ahí hay algo. Yo tengo una especulación ahí medio rara, no sé si sea cierto. Porque uno, aquí te dicen que por lo que te dejan ver en el nuevo tráiler, te dicen que al parecer todo lo de la caída del imperio fue como un mito, ¿no? Que te dicen, ah, chinga, ajá, ajá, los Jedi y eso, y dicen, sí pasó. Hasta le dice el Harrison Ford, ¿no? El Han Solo. Sí pasó. A mí me suena, y curiosamente me podría remitir hasta un episodio de Family Guy de los de Star Wars. Cuando destruyen la Estrella de la Muerte y hasta los mismos güeyes del imperio se preguntan, oye, seguimos siendo una fuerza enorme, tenemos bases en toda la galaxia. El hecho de que destruyan una base no significa que merman nuestro poder. Y ellos dicen, lo siento, la destruyeron, perdimos. ¿Pero por qué? Porque así es, cállate. Sí. Entonces a mí me suena más lógico que destruyendo eso, siendo el imperio el que es, pues fácil pudo o ocultar eso o tomar una represalia más severa. Y pudo de veras haber terminado de aniquilar a los pinches Jedis. Yo leí que en las novelas de Thrawn, del Imperio Oscuro, te dicen que ya ves que está ese festejo grandote en Coruscant del final de Return of the Jedi. Y te dicen que en una de esas novelas sí retoman esa escena y te dicen que inmediatamente después de que están ahí festejando, llegan los Stormtroopers a matar a la gente que está ahí festejando. O sea, como si tú estuvieras festejando que ganó el partido opositor y por acá llega la policía y... A ver, todos, putos, ¿no? Aquí nuestra palabra es ley. O sea, que nosotros vimos la parte bonita, pero que no quiere decir... Y casi todas las novelas de Star Wars siempre han declarado ahorita, que no fue el fin del imperio eso. Ahorita viene, una novela nueva, sale este mes. No me acuerdo cómo se llama, pero ya es el enlace de guión directo entre el episodio 6 y 7. Ya te van a decir qué pedo, ¿no? O quién sabe, igual y Luke Skywalker... Me vale madre que se acabó el tiempo, no va a ser rápido. Igual y él está detrás de la nueva orden de los caballeros Ren, a la que pertenece Kylo Ren. Uh-huh. Algo, te digo que algo de eso hay. Que están todavía, hay varias especulaciones. He visto algunos videitos, les recomiendo de YouTube. Que es algunas cosas que quizás te perdiste. Bueno, en inglés no me acuerdo cómo se traduce, pero... chequen, ese está muy bueno, ese episodio de Star Wars en el que hacen la teoría de la chaqueta. A ver, ¿es hablando español, de chaquetas? No, está en inglés. Ah. ¿De chaquetas mentales de personajes? The Jacket Theory. Sí, porque se ponen a hablar de la chaqueta que trae el negro que es la misma que la de su amigo que es un guerrero, y ahí se ponen a buscar a darle seguimiento a la chaqueta por todos lados. Está chido. Hablando de teoristas, nos echamos estos 10 minutos rápido de este otro tema. Que a mí me ha cagado los huevos, güey, el hecho de toda la puta especulación mamona sin fundamento mínimo que se han hecho. ¿Batman? Con lo de Batman Superman. A huevo. Puta, güey, se han echado unos artículos con unas fumadas que digo, lo están sosteniendo todo de un palillo, güey. De un palillo de dientes, están sosteniendo el Empire State. Ahí, güey, este es mi sustento para decir. Porque dicen, uno, que teóricamente Ben Affleck no es Batman. O sea, dicen, es un personaje de Wayne Enterprises, bla, bla, bla, pero él no es Batman, o es un segundo Batman. Que advierten, hay dos Batman en la película de Batman Superman. Que porque dicen que a pesar de que Christian Bale ya dijo que no va a salir de Batman en Batman Superman, que mucha gente dice que ese fue un diálogo, una queja que también tuvieron en otra película con Chris Nolan y eso, donde advierten que otro actor había dicho que no iba a salir, al final sí salió. Que nada más era como ocultamiento. Dicen, el logo de Wayne Enterprises de Batman, de la serie de The Dark Knight, es el mismo que se ve en el trailer de Batman Superman, el que está tirado en el suelo. Dicen que como el personaje que sale de Jared Leto, que es el Joker y la chingada, tiene una J pintada en la cara, no es Joker. Ay, es no, Jason man. Todd. Que la J no es de Joker, es de Jason. Digo, eso tienes totalmente... Yo podría decir que es una J de Juan y empezar a decir que Juan Pérez es el nuevo Joker y que fue un Robin. Sí. Eso es una mamada que dicen, el traje de Robin. Dicen, ¿qué es lo que pasa? Es que en este universo el Robin no se murió, el Jason Todd, sino que el que se murió fue Jason... Sino que lo que pasó es que Jason Todd o el Robin se volvió el Joker. El Joker. Y dicen, ¿cómo se llama el personaje de Dark Knight Rises? El que es el nuevo, según se vuelve el nuevo Batman, no, tiene... Es el Robin de Dark Knight Rises, es que se llama Joe algo, y que dicen que si juntas las primeras dos letras de su nombre y de su apellido, se llama Joke. Dice Joke la palabra. Entonces, es que después de ser Batman se vuelve loco y se vuelve el Joker... Y al final de cuentas... Se llama John Blake. John Blake. Ajá, dicen... Las primeras palabras de uno y las últimas letras del apellido juntan la palabra Joke. Uh-huh. Entonces, este es de John Blake. Su J es de John Blake. Entonces, este es el segundo Batman, el que vimos al final de Dark Knight, que no aguantó el pedo y se volvió el segundo Joker. Que porque a pesar de que dijeron que no es la película, no está en el mismo universo de Dark Knight Rises, no le quieren creer porque como son los mismos escritores, puta güey, sí es. Bueno, no son los mismos escritores ni los mismos productores, o sea, que agarren el pedo. Es ahí donde está el problema, o sea, es ese tipo de gente que si vea el tráiler del Soldado del Invierno y ven a Bucky, dicen que es el Comandante Cobra, ¿no? O sea, es gente muy pendeja. Es gente que no tiene las bases y que no ha dado un seguimiento al personaje ni le da el contexto posible a esto. No entiende, además, pues la misma rutina de Hollywood, o sea, cómo está funcionando. Oye, se acabó este pedo, este es otro pedo, es una historia aparte, no tiene nada que ver. Lo peor es que para muchos de ellos, yo lo leí en un artículo, y está naquísimo el artículo en La Covacha, que se supone son pues, más o menos los que más hablan de cómics en México, de una tipa que se veía y que de plano decía, es que si esto no ocurre en la película, dice, la película prácticamente es basura, digo. No mames. O sea... Porque dicen, es que la película de los trailers se ve basura. Ah, chinga, ¿neto? ¿No mames? ¿Neto? O sea, ¿really? O sea, ¿tú crees que si no le meten toda esa mafufada de basura que tú crees que quieren que meter, la película va a ser basura? A mí, sin ponerme todo ese trasfondo de nacada que se te ocurrió en una fumada de quién sabe qué putas drogas combinadas con alcohol, a mí me parece una interesante historia porque tiene Dark Knight Returns metida ahí. Y a mí me gusta cómo está el tratamiento. Pero, o sea, ¿really? O sea, tanto es el ánimo de decir, no, es que al final Ben Affleck no va a ser Batman, es otro güey, es un tercer Batman, cuarto Batman que va a salir, no. Y el Jared Leto es el Jason Todd. Es el segundo Batman, primer Robin que se convierte en segundo Joker. Digo, ¿really? ¿Tú crees que toda esa mamada la van a meter en esa película? ¿Tú crees que toda esa mamada se la van a tratar de explicar a gente que no está metida en el cómic? No, o sea, yo lo que puedo entender, y yo vi muchas cosas que dijo, bueno, esto va en cierta forma, dije, nomás puedes que usen el cuerpo del general Zod para hacer un bizarro. Sí, sí. Porque sí, te muestran el cuerpo muerto. Dices, sí, oye, sí, qué buena idea. Van a intentar clonar. ¿Y qué hace cuando clonas un Superman? Sale bizarro. Culero y sale bizarro. Sale bizarro. Pero así esas especulaciones que del Wayne Enterprises, que el Joker en el que de alguna manera encontraron que tiene por aquí dos puntos en los hombros, que es donde están los balazos que le metieron al traje de Robin que sale en la escena. Dice, es el Robin, güey. O sea, están mamando que Joker es Robin. Curiosamente, no tiene, según yo, curiosamente, no tiene fundamento. A mí se me hace esa una teoría plausible. Suena plausible, pero no. Suena ridículamente rebuscado para hacer una película que le van a proyectar a gente que no ve cómics, no lee cómics. No sé, mira, yo siento que funciona por una razón importante. O sea, por ejemplo, lo de tantos Batmans y eso se me hace una verdadera estupidez. O sea, yo no les creo nada de eso. Pero sí hay unas cuestiones que hay que tomar en cuenta. Uno, sí, ya hubo un Joker y ya se lo cargó el payaso porque sale el traje. Sí. Literalmente, ¿no? Entonces sí hay nuevamente un... ¿Dónde es el traje del Joker? No, del Robin. Ah, de Robin, el sí, traje de Robin, o sea, ya sí, hubo un Robin. Sí, sí. Ya sale el traje, ya se lo chingaron. O sea, algo pasó ahí, ¿no? Uh-huh. Dos, el Batman, quieras o no, este también ya nos dijeron claro, ¿no? Este es un Batman más viejo. Este es un Batman que ya hasta se retiró. Y que curiosamente está como asincrónico con Superman. O sea, el Superman cuando empezó a ser superhéroe, Batman ya había acabado su desmadre, ¿no? Y ahorita regresa para arreglar ese desmadre. El Joker está muy chavo. O sea, quieran o no, es Jared Leto, está chavo. Sí. Y además, quieran o no, ya jugaron la carta del personaje super misterioso sin origen en Dark Knight. O sea, ya la ocupó Christopher Nolan. Honestamente, este nuevo universo DC es demasiado conspicuo. Todo tiene que estar visible todo el tiempo. Entonces, a mí se me hace que sí te van a jugar la carta de que este Joker era un Robin para darle un origen que no tiene. A mí me parece que Robin se vuelve el Joker. Sería como la tercera vez. Sí. Me recuerdo el de Dark Knight Strikes Again. Ajá. Y en Batman. Y el Batman Bellota. Exacto, en Batman Bellota. O sea, a mí no se me haría descabellado. De hecho, se me hace bastante lógico que digas, ok. Y más porque ya ven que el traje dice The Joke's on You, ¿no? Sí. A mí me parece que este Joker sí fue un Robin. Y pues le da además como mucha más resonancia para que el Batman pues le tenga muy mala leche a este güey. Y que de ahí ya se empiece a construir la historia de Suicide Squad, que también se antoja que el Joker va a ser el malo y va a ser algo tan cabrón que tienen que reclutar al grupo y meter a Harley Quinn porque es la única que como que le sirve de palanca. Que es más o menos la trama de la Assault on Arkham, ¿no? De exacto, la animada de DC. De DC que sale. Ajá, no creo que sea algo muy complicado, ¿no? Oye, el Joker va a ser algo muy malo, necesitamos a esta morra para que nos eche la mano. Ok, va. Yo siento que va por ahí, yo siento que sí es pues un sí, Robin. Igual y sí suena pero razonable, pero se la están literalmente batijalando. Bien, tus batichaquetes. Pero así, pero mamonas, güey, o sea. Y tengo gente que dice, es que sin estos fundamentos que yo ya me jalé de los pelos, no creo que haya forma de que sea salvable la película. No mames. Pues habrá que ver cómo la presentan, ¿no? Insisto. Yo sí tengo ganas de que... ¿Qué faltan? ¿Cuatro meses, no? ¿Funcionales? No, pero tenemos 1:48 para seguir hablando de estas batijaladas. Si no, le cancelamos y ahí ya tiene un tema. Bueno, pero ¿cuántos temas más faltan? Ya llevamos como hora y media, ¿no? Sí, ya, yo creo que dos más máximo. Yo creo que igual y ya. Bueno, no sé. Sí. Podemos echar uno, en mi opinión uno. Anda. Bueno. Nada más, ya ahorita, para cerrar lo que busqué la información de hace ratito del tema de Star Wars, el canal es Mr. Sunday Movies. Es un muy excelente canal de dos güeyes que se dedican a hacer a poner especial atención a muchos detalles de trailers o de películas o de cosas, hablándote de algunas informaciones que probablemente no conocías. Y ahí buscas el video de Star Wars, The Force Awakens, Top 6 Plot and Story Theories. Muy bueno, hacen una teoría muy bien construida, no me parece nada jalada. En donde mencionan algunas situaciones precisamente de lo de Mark Hamill. Y analizando escena por escena casi casi del tráiler, y estableciendo su teoría, ahí es donde hablan de la teoría de la chamarra que trae el pinche el negro que es Stormtrooper. Que también lo voy a chingar. Y está chidito, chéquenlo. Y sus otros videos son muy buenos también. Ahí tienen uno de hablando de Batman, de la super cuenta de muertes que tiene Batman a lo largo de todas las películas. Para todos aquellos que dicen que Batman son no mata. Esos de los conteos de muertes me cagan luego. Chécalo. El problema es que a veces, digo, con estas películas ha habido como un sobreanálisis de cualquier pinche material. Ah, claro. Y lo más peor es que siempre le va a pegar a alguien. Entonces, a mí me sorprende que la verdad la gente mame tanto y hagan artículos tan putos largos en medios que deberían ser más inteligentes de aspecto, que andar poniéndose a decir que hay como 5 Batmans en esta y que esta es la quinta generación y todo solamente en base a una puta jota en la cara de alguien. Puede ser una cuestión totalmente random, pero sí, la gente le quiere encontrar un sentido a cualquier pendejada. Muy bien. ¿A cuál tema quieres cerrar tú, Necromaldad? Necromaldad. Necromaldad. Chale. Perdón, la falta del necro. Ya lo extraña. Ya lo extraña. Necro comeback. Saludo para el necro que está en su casita jetón, seguramente. Sí, posiblemente. Y luego se van a poner: ¿Necro? ¿Ya no viene? Porque a mí se me hace que como escuché en el podcast anterior, en el 4, cuando la maldad lo cayó o el grab lo cayó, se ha de ver enojado y seguro está a punto de armar su nuevo podcast. Mira, con 3D y juegos de azar y mujerzuelas. Y ay, como empezamos a hablar de los hombres de negro hace rato, ¿qué tal si un hombre de negro viene y se lo lleva? Sí, no mames. Es que estoy viendo aquí en los pinches temas, no digo que todos sean tan chingones que se merezcan de ver a su su podcast. Uh-huh. Agarra uno pitero. Así uno pitero. Sí, aquí uno hay pitero. Uno que se llama La Pesadilla del Free to Play. Los videojuegos que se juegan gratis. Aquí vienen dos que yo quiero entre comentarlos, descargar mi frustración. Yo también tengo, pero sí, dale. A ver. Los dos son de Namco, entonces los puedo poner en la misma lista. Dale, con todo gusto, ya sé de qué vas a hablar. Y que van a ser Soul Calibur Lost Blades y Tekken Revolution. Oh, sí. La verdad es que... Bueno, y rápido antes de que empieces. Y también, aunque no es de Namco, los Dead or Alive, ¿qué es? Ultimate, ¿cómo se llama? Core Fighter. Core Fighter, ándale. Uh-huh. Killer Instinct. Ah, podemos llegar a eso. Sí. Bueno, pero es que, por ejemplo, ahí está la cuestión. Por ejemplo, Killer Instinct fue diseñado supuestamente para que siempre fuera esa sí la mecánica, ¿no? Tú lo bajas y tienes un mono. Si quieres más monos, pues los compras. Si quieres trajes, pues los compras, ¿no? O sea, lo que quieras lo compras. El del Core Fighters, por ejemplo, Dead or Alive, pues es la versión de Ultimate. O que ahora se llama Last Round, porque le han hecho un putero de add-ons. Y entonces ahorita dijeron, bueno, y aparte hay una versión gratis, el Core Fighters, que puedes bajar y esporádicamente te vamos prestando monos, ¿no? Entonces dicen, este mes puedes usar a fulanito gratis. Ok. Ya lo vas checando para el pervertido que llevas dentro. Yeah, sí. Pero como Dead or Alive es un juego muy malo, en mi opinión. Sí, mira, yo hace algunos años te pude haber debatido a dientes y uñas eso, porque yo era fan ciego de esta saga de videojuegos, pero sí, los últimos han sido francamente malos. Sí, la verdad. Sin chiste. Yo tengo ahí el Core Fighters, o sea, yo dije, pues sí, ¿no? Para echar un taco de ojo de vez en cuando. Y por eso tengo los de voleibol. Ah, sí, abuelo. Y ni así, la verdad sí está feíto. La verdad sí está así como muy... Pues sí, es demasiado complicado y no tiene así como que mucha chispa, entonces no me gustó. Pero estos dos me dan mucho coraje porque también he estado esperando pues buenas cosas de Namco. Por ejemplo, el famosísimo Tekken Street Fighter. O por ejemplo, el hecho de que el Soul Calibur 5 a mí me quedó mucho de ver. Se me hace un Soul Calibur muy bueno. Una plataforma excelente. Y infinitamente superior al 4 y al 3. Gameplay bien chingón. El gameplay está chingón, la música mejoró un montón. Sí. Barbie, puta. El modo Barbie está casi perfecto porque aún sigue teniendo ese de esta pieza conflictúa. Chinga, en el 3 ninguna pieza conflictuaba. La quiero encimar y así se va a ver chingón. Exacto. Hazme caso. Y podías, ¿no? Eso sé más que tu programador, senior de 40 años. Sigue siendo muy molesto, la verdad. Eso de que hay las piezas conflictúan y hay un chingo de combinaciones que dices se vería increíble y no las puedes hacer. Si los pinches Miz me dejan hacerlo, chinga. Exactamente, ¿no? Los monos está bien, le hicieron esta jugada del time swap. Entonces muchos te los cambiaron por nuevas versiones. Digo, me gustan los nuevos monos. Listo, se me hace todo muy bueno hasta que el punto de, ¿sabes qué? No hay un modo arcade. No hay finales. Hay un modo historia que la neta está medio feo porque solo puedo usar dos monos. Sí. Y muchos monos muy queridos se quedaron fuera. Siente a un juego roto e incompleto. Se siente incompleto. En mi opinión se siente incompleto así de chin. Me pasó lo mismo, por ejemplo, como el de PSP, que tampoco tenía modo arcade ni nada. Ay, sí. Y dices, tienen a Kratos, además de mono invitado. O sea, podrían hacer algo muy bueno. Y el juego se siente así, se siente incompleto, ¿no? Entonces dices, Namco, ¿qué chingados estás pensando? Y te dicen, es que no tenemos recursos para mantener un equipo junto. Güey, y siendo que nos habían lanzado en los anteriores Soul Calibur un nivel de excelencia tan bueno en historia, en equilibrio, en ilustraciones, que los gráficos en la consola en la que se mantenían estaban muy adelantados a sus competidores, la neta. Sí. Se veían muy, muy hermosos estos pinches. En Dreamcast diseños. No había forma de comparar otro juego a Soul Calibur 1. Totalmente. O sea, era prácticamente Shenmue, Sonic Adventure, Soul Calibur y Code Veronica eran los juegos que había que superar. Y yo me acuerdo haber visto los últimos Dead or Alive de Dreamcast y no, yo decía, güey, no mames, hay una diferencia gigantesca entre jugar Soul Calibur y Dead or Alive en incluso Dreamcast. Incluso con Tekken, y mira que Tekken también es de otros esos juegos estandartes en gráficos de su momento. Bueno, ajá, pero lo que iba es eso, ¿no? Que nos dicen, es que no se puede, no se pueden hacer updates ni nada, ¿no? Y de pronto nos sacan este jueguito del, por ejemplo, de Soul Calibur Lost Blade, que es un extraño como juego entre un jugador, RPG, subestatus, es una cosa muy rara. Y lo mantuvieron online como un año y medio, ¿no? Entonces digo, bueno, la verdad, todo el esfuerzo que se aventaron en ese juego, mejor se lo hubieran aventado en hacer un update del Soul Calibur 5 y yo se los pago, ¿no? Así que digan, completar mi pinche juego. Exacto, así de, ¿sabes qué? Vamos a seguir construyendo sobre la plataforma del Soul Calibur 5. Sí. Y vamos a sacar a los monos que faltaron, porque muchos monos que pidieron regresaron a los Blades. O sea, por ejemplo, regresó Sofitía, regresó Taki, regresó Amy. Entonces dices, bueno, ¿y por qué no los pusieron en el otro juego? Si están construyendo bajo ese motor, pero como un juego gratuito, ¿no? Sí, ya los tienen, hijo puta. Sacaron nuevas piezas, sacaron nuevos trajes. Pónganlos en el juego completo, no en el juego free to play. Y no lo hicieron. Lo mismo que con Tekken, que lamentablemente el último Tekken, el Tag Tournament 2, aunque también lo considero enorme, ahí sí para mí el Tekken está muy cabrón, sin embargo no tuvo ni las ventas, ni la aceptación y la crítica le hizo mierda. Es que ese es el punto con los free to play, o sea, porque vamos, hablando de free to play, tenemos el Sonic Dash, tenemos el yo tengo un chingo. Spider-Man Unlimited. ¿Y cuál es el chiste? Puedes ir construyendo el juego por pedazos y liberarlo casi desde el principio. Cuando ya tienes el core del motor, pero no tienes assets, puedes prácticamente empezar a venderle a la gente. El chiste es que dicen, es que solamente el 5% de la gente compra cosas en los free to play. Dicen, pero sí, pero ese 5% que gasta, gasta lo suficiente para mantener al otro 95%. Mete un varo, que pa' su madre. Ajá. O sea, y son los que mantienen el resto del juego, que haya servidores, que haya contenido. Porque son esas personas o que se desesperan o que quieren algo en particular para que el juego jale como ellos quisieran. Y es totalmente válido. ¿Cuál es el detalle? Que normalmente casi todos estos juegos son juegos chiquitos o basados en algo que ya estaba construido. En este caso, Soul Calibur, Tekken, ya tengo el motor. Si además agarro, les doy dos monos, me doy tiempo para construir. Tengo ya 8 monos hechos desde el principio, se los vendo y poco a poco voy sacando el resto. Y entonces, si sigue pegando, me esfuerzo en sacar 22 personajes. Y si no sigue pegando, lo dejo en 7. Bueno. Y ya no, y es como que una forma de no desperdiciar recursos, sí, para, pero los desarrolladores. Sí, pero lo que voy es que de nuevo estos dos juegos fueron construidos bajo los motores de los respectivos juegos. O sea, el Tekken Revolution está construido sobre el Tekken Tag Tournament 2. Y el otro está construido sobre el Soul Calibur 5. En vez de hacer todo este puto desmadre, mejor hubieran seguido construyendo para los juegos en forma en las series y le hubieran dado seguimiento durante más de un año. Pero te digo, ese es el chiste, que como ya tenían el motor hecho, no fue un gasto ni de tiempo ni de dinero armar uno con dos monos. Fíjate que yo, y ya nada más ver si seguía pegando y si no. Pero si ya tenían el juego hecho. Por eso no les costó hacer la versión de free to play. Ese es el chiste con los free to play. Te tienen que salir barato y tienes que encontrar la manera de sacar dinero. Fíjate que yo creo que aquí el punto de esta situación es que fueron juegos que no fueron exitosos. Porque si la gente hubiera dicho, oh por Dios, es el nuevo Soul Calibur y no me está costando y todo esto, y empiezas a gastar dinero en personajes y todo esto, el juego hubiera crecido. Pero como no fue el caso, se fue al carajo y entonces por eso lo vemos realmente como una decepción o como una cuestión de que por qué no me completaron mi juego físico o mi juego core para poderlo jugar así. Porque Namco no es exactamente una compañía grande, o sea, por si Killer Instinct, a pesar de que aunque no hubiera vendido lo suficiente, sabes que Microsoft le hubiera metido un poquito de huevos con tal de que pegara, o sea, sí está pegando y sí llama la atención, pero no es un gran éxito. ¿Qué es lo que le importa ahorita a Microsoft? Le importa más tener una IP de peleas, porque ahorita, si los de peleas no son el top de ventas, sí tienen un nicho que es muy aceptable. Desde sí, que sí, Street Fighter regresó, sí, claro, con Mortal Kombat también regresó. Los de peleas ya de nuevo es como normal verlos. Y dices, sí, qué empiezan bueno a levantar. Y a mí me gusta porque pues, a mí siempre me gusta jugar peleas, sí, ¿no? Ir. Sí, sí, sí, a huevo. Entonces, pero los, en cuanto a los juegos de eso, el problema es que es un modelo que ahorita no han encontrado el defecto para dejar de hacerlo. Y como todo el mundo juega en celular, esos juegos sencillos que puedes jugar y que de vez en cuando, para ahorrarte el pasito, puedes gastar un dinero para ahorrarte un sal, un, pues en Angry Birds creo que te venden por 15 pesos el ave bomba, que literalmente te pasa el nivel, sí, con sí el más alto score que quieras. Mira, yo quiero ahí ahondar mucho con el rey por mucho tiempo de los pinches juegos de free to play, que precisamente fue el Candy Crush. Uta. Chale, sí. El Candy Crush que se volvió realmente un monstruo de la empresa, porque es un juego bastante bueno, muy divertido, muy adictivo, muy simple realmente, pero que tiene una cierta magia de que te sigue jalando a seguir jugando más. Lo puedes jugar totalmente gratuito, sin ningún problema durante los primeros, 70, 80 niveles, sin ningún problema. Pero yo creo que a partir ya del 80, como hasta el 200, que yo te puedo decir que yo llegué a jugar hasta el 200 por ahí más o menos, ya es complicado, porque ya no nada más depende de habilidad, depende también mucho de suerte. Sin embargo, si le metes un dinerito extra, pues puedes comprar dulces especiales que te facilitan mucho más. Puedes comprar movimientos extras para poder, que te faltó uno. A veces, yo en muchos momentos en niveles así muy difíciles me quedaba a uno o dos movimientos para poder acabar el puto nivel. Y si era así de que, ay, si no quisiera, si no fuera quien soy, sí hubiera gastado 5 varos en para comprarme exactamente un movimiento extra para pasar esta chingadera. Y pero hubo muchos no juegos que de alguna manera tuvieron que cambiar su modo de juego al free to play por decir que estaba de moda. Pues si yo. Me acuerdo, yo pagué por Plants vs. Zombies. Ah, sí, uno, claro. Y era muy cómodo jugarlo. Yo podía jugar Plants vs. Zombies 2 horas. Güey, lo sigo jugando yo a la fecha. Yo también, ahí lo tengo en mi tableta. No, era lo que estaba jugando el día que nació mi hija. Pero el 2, por lógica, dices, oye, ¿dónde están las plantas que yo quería usar? Y dicen, ah, muchas de las populares. ¿Qué crees? Cuesta 50 varos tu planta. Ay. Ah, ¿adivina qué? Ya no acabé Plants vs. Zombies 2. ¿Por qué? ¿Qué decían? Güey, somos bien populares, somos bien importantes. En vez de cobrar por el juego, lo volvemos free to play y les cobramos a los que quieran jugar a lo pendejo. Y eso, a mí no me gustó. ¿Qué crees? Que ha funcionado muy bien, pero sí desnivela mucho el tipo de juego. O sea, de sí, verdad, sí me ha tocado pedirle su iPad o su tableta a un cuate que sí le gasta pendejadas así a lo mayor. Exacto. Y sí es muy divertido jugar con esas plantas premium, con esas plantas de costo. Obviamente el nivel de dificultad se va al suelo, porque es luego también lo que buscan. Pero pues, sí se hacen falta, cabrón. O sea, a mí, ¿sabes sí a mí cuál me pasó? Yo junto al Necro jugamos mucho Spider-Man Unlimited. Uh-huh. Y llegó un momento, y me encanta este punto como de entre gamer que no quiere admitir que pues tal vez está volviendo medio casual, porque pues hay varios tipos de portales según en el de Spider-Man para invocar a los Spider-Man distintos. Y hay portales premium, ¿no? Y yo durante mucho tiempo vi que el Necro tenía el portal VIP siempre activo. Yo dije, el VIP a mí solo me lo activan cuando me gano el premio de tener un VIP gratis. Como es que yo creí que era por el nivel, porque tienes así, si tus monos suman tanto de poder arácnido, tienes el nivel legendario, lo que sea. Me esforcé al sacar el legendario y digo, güey, yo no tengo el VIP abierto todo el tiempo como tú. Después de mucho tiempo de analizarlo, encontré un FAQ donde decía, güey, si tú tienes siempre activo el VIP, es porque mínimo en alguna ocasión hiciste una compra de algo. Qué mamá. Y fue cuando descubrí que de alguna manera el Necro tenía un poquito el... El pinche Necro gastó dinero real en alguna pendejada. Vamos a quemarlo ahorita que no está. Ah, no, bro. No, no es eso, pero le daba pena decirme que había gastado dinero en el juego. Ya después se volvió más abierto en eso. Güey, pues es que es un juego que ya me ha dado mucho entretenimiento. Y sí, es válido. Puta, esa mamada. Y un día que estaban en oferta de 75% los cristales para portales. Y pues lo compré. Y yo también lo hice. Yo también llegué y dije, bueno, tienes razón en ese aspecto. Y yo quería tener el portal. Dije, bueno, voy a gastar 15 pesos en 10 cristalitos. Y ya siempre voy a tener abierto el puto portal. Y ya también lo hice. Digo, no voy a negar. La única dos veces que he comprado cristales. Está bien, 15 pesos. Pero el Necro sí se ha gastado 200 pesos, creo que. Jugaron esa madre y pagaron varo. Sí. Perdedores. Bueno, no es free to play. Pero ahí están los pinches 10 minutos. Ah, sí, ya, ya nos pasamos de los 10 minutos, pero digo, no tiene de malo a veces gastarlo. Pues sí, a fin y de si cuentas. Dices, bueno, 15 pesos es lo que me costó en su momento el Angry Birds 1. Creo que nunca pagué por ningún Angry Birds, la verdad. No, yo tampoco. Pero sí, ahorita también lo que se quejan del Angry Birds 2 es que ya es netamente free to play. Y llega el punto en el que mucha gente decía, es que los niveles de Angry Birds 1, como que sí había un diseñador de niveles, una persona diseñando los niveles para ver cómo estaba la dificultad. Dicen, en este, para ahorrarse dinero, crearon como un pseudo algoritmo que genera los niveles. Ah, te los hace al azar. Te los hace al azar, entonces dicen, ya no es lo mismo porque como que no están curados para que realmente funcionen bien, sino que a veces te puede salir bien o a veces mal. Entonces también por eso ahorita Robio, así como le fue en su momento a los que hicieron Farmville, que era, ahorita no me acuerdo quién es Farmville, los del perrito. Ajá. Que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Singa llamaba la compañía. Ajá. Ahorita están en ese pleito de que despidieron la mitad de su plantilla porque ya dicen, no, pues ya Angry Birds no nos gustó tanto, ya el 2 ya vale vergas, ¿no? Está chido. No está tan chido. Y dices, pues es como jugar los 1. Dices, ¿para qué juego el 1 si hay el 2? Si hay 40 variedades del 1. De si me gusta Star Wars, si me gusta Transformers. Entonces dicen, es que son esas personas que sí han hecho nada más un What Hit Wonder. O sea, era una gente que no estaba preparada para crear algo popular. Bueno, ya viene la película de Angry Birds. Y les va a meter Angry algo Birds, de Angry dinero, Birds. Pero mucha gente ya dice, es que ya es muy tarde. O sea, ya es una película que debió haber salido hace 2 años cuando aún los Angry Birds, algún niño de 5 años aún daba 2 pesos por ellos. Ahorita ya... Ya no es lo mismo. Ya no es como ahorita si hicieras ahorita la película de Plants vs. Y ahorita ya nadie habla de Plants vs. Zombies. O sea, igual, lo juegas. ¿Cómo no? Pero sí, en el juego ¿quién? Sí. Y las figuras salieron igual hace no mucho. Bueno, ya salieron pero desde hace no como 2 años, pero... tan populares. Digo, el 2 yo sí creo que lo terminó de matar. Y Popka Games no creo. Hecho... Viene bien pesado el Garden Warfare 2. Y se ve muy bueno el pinche juego. La neta. Yo no sé, pero ya no lo desarrollan ellos, digo. Ahí es donde está el detalle. Claro. De que muchas de esas empresas, como Singa, que hizo su Farmville, le pegó, hizo 40 mil bills, o sea, hizo su bill, lo que tú quieras. Horror bill y la no, chingada. De puta. Bueno, qué loco. Y mucha gente se sintió mal porque cuando le cerraron su bill favorito, les quitaron todo lo que tenían, güey, o sea. Siento que hay muchas empresas que tienen el What Hit Wonder, de que nunca más, como ahorita también hay muchos escritores de internet, que nada más tienen un What Hit Wonder, como el que escribió ahorita Ready Player One, que sacó su segundo libro que se llama Armada. No está tan bueno. Y por si los cómicos dicen, es que este fue su libro. Y se acabó, o sea. Y a veces pues levantas mucho. El internet levanta mucho a la gente de, ay, te es un super genio que nos trajo el Facebook. ¿Y cuándo crees que Mark Zuckerberg va a sacar otra empresa importante en su vida? No. No, güey. O sea, pero también no necesita, tampoco se hace el pseudo emprendedor y me voy a salir de Facebook para encontrar algo nuevo en la vida, como los creadores de Twitter. No. ¿Qué hicieron? No han hecho nada que valga la pena, pero se salieron de Twitter porque pues, siempre tienen el dinero que les llega de Twitter para seguir pagando sus segundas empresitas. Hicieron una que se llamaba Square o no me acuerdo qué. Pero hicieron, han intentado hacer una como que hizo un juego jodido que se llama Final Fantasy. No, un Square era un adaptador de. No, sí, para tarjetas de crédito. ¿Ellos lo hicieron? Un modelo. Sí, es cierto. Ajá. Hicieron uno que no ha pegado tampoco tanto. Pero te digo, o sea, es así como que ay, voy a emprender. Como Akira, el de Atomics, que saca. Ah, de Atomics no me llena, ¿no? Se voy a ir a hacer. Ha hecho como 3 sistemas de redes sociales nacones que ninguno le ha pegado. Really. O sea, ni pedo. Pero pues le sigue llegando dinero de Atomics, que es lo único que ha hecho que valga la pena en su vida, ¿no? Bueno. Podemos defenderlo. Bueno. Pero bueno, eso fue los emprendedores. Ya acabamos con nuestros temas de 10 minutos. Sí. Eso fue todo en el Saga Podcast. ¿O tienen alguna recomendación? Chicas, mae. A ver. Aunque ya lo mencionamos un poco, ¿no? Dale. Yo lo mencioné un poco al principio. A ver tu recomendación. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Pero la verdad, pinche Amazon México, lo odio porque lo quiero mucho. Está muy cabrón Amazon México. Yo también, cada que lo veo así de. Tienes cosas que quiero. Sus envíos de más de 500 pesos y te envió gratis. No, y el pedo aparte. El pinche Graf ya me configuró mi pinche tarjeta de. Ya mamaste. Ya mamaste. Y a mi PayPal, verga, sí ya valí madre. Entonces, es lo más fácil del mundo de. Voy a depositar mi varo en mi tarjeta y de pronto. Amazon, con un par de clics, gasto mi dinero, güey. Y entonces... Dos días después. Sí, entonces la otra vez... Adiós, quincena. Me compré unos juegos ahí que estuvieron medio perdidos en el tiempo y en el espacio. Que igual luego estaría divertido a ver si hacemos un pinche video review. No, vamos a hacerlo. Que son dos juegos de esta compañía de que dijimos los de French Bread. Entonces me compré el Under Nighting Bird, que salió por enero. Está bueno, igual pasó muy por abajo del radar. Es como de nichito, aunque también se juega a veces en torneos sancionados. Y está bueno, tiene cierto carisma el juego. Me gustó. Y por lo mismo, ahorita que este juego de su puta madre. Del Dengeki Aquapasa, 225 varos. ¿Ya lo volvieron a poner barato? ¡Verga! Te digo, ve. Bueno, estos juegos de Anime Fighters, que son muy populares, ahorita últimamente, por alguna razón, le ha dado mucho a las compañías gringas chiquitas de distribución en traerlos porque son baratos. Entonces, por ejemplo, el Under Nighting Bird, aunque allá en Japón lo produjo Arc System, ellos no lo trajeron, pero lo trajo otra compañía. Y ahorita que salió también hace un rato el de Dengeki Bunko, que son muchas propiedades japonesas, dijeron, lo podemos llevar a América. Y entonces son tirajes súper cortitos que no los encuentras físicos en todas tiendas, pero en Amazon sí. Entonces, también lo pedí y dije, ya, démelo, así para tener mi colección de French Bread. Hasta trae el soundtrack de regalo, que dices, esos cosas te lo dan cuando te agradecen. Así de, gracias, neta, por comprarnos el juego. Gracias por pagarnos. Y está bien divertido también el pinche juego. Y el Dr. Gil me había comentado de otro, que se llama Aquapasa, que también es reunión de otros personajes de anime, ¿no? Ajá, son de personajes de anime. De otras compañías que también se parten la madre. Pero curiosamente estaba aquí en el Amazon bien barato. Luego subió un chingo. Pero como al triple, yo creo. Ajá, sí, como al triple. ¿En el mexicano? En el mexicano. Y ahorita... ¿Quién está en el mexicano? Sí. Y ahorita... ¿Sí? ¿Cómo se llama? Aquapasa. Aquapasa por mi casa, acá te dé mi corazón. Aquapasa con doble Z. Pasa con doble Z. Y ya está más barato. Y ahorita que lo estoy checando en vivo y a todo color, está otra vez bien baratito. Y esta semana... uno de 7,000 pesos. Y esta semana... Y aparte está el de 225. Y esta semana yo fui al defectuoso y pasé a la plaza de la computación del videojuego, a la Friki Plaza. Simón. La Friki. Y había un local donde lo tenían dos veces y dije, estos son esos hijos de puta que lo compraron en Amazon barato y lo están revendiendo porque lo tenían en 700 pesos. Sí, a huevo. Y dije, está un poquito más caro que en Amazon. Estos hijos de su gran puta madre. Estos fueron los hijos de su madre que se acabaron el pinche stock. Ahorita está en 2.25. Pero ahorita está, sí, está bien barato. Está bien barato. Fue cuando le dije a la maldad que lo compráramos precisamente porque estaba barato y había visto algunas revisiones y me había interesado. Porque sí quería yo. Pues mira, si pedimos dos y una pendejada, nos sale gratis el envío. Pues pero sí, ya no tengo varo. Exactamente, yo también estoy pensando eso. Y me gasté dinero en pendejadas que no les voy a decir ahorita, pero... Ya, pero son buenas pendejadas. Son buenas pendejadas, pero ya después verán en qué pendejadas gasto mi dinero. Pues esos juegos, esa como trilogía de los Anime Fighters de finales del PlayStation 3, es lo que les recomiendo. El Under Nighting Bird, el Dengeki Bunko Fighting Climax y después a ver si checamos Aquapasa. El Aquapasa, sí, yo creo que sí. Si ya al momento lo escuchan esto, chéquenlo, denle seguimiento en internet. El juego es bueno, ya había algunas revisiones por el tutubo. Está bastante bueno, a ese precio está fabuloso. Sí, no mames. Entonces, pues, chéquenlo y cómprenlo. Muy bien, eso es todo en esta semana entonces en el Saga Podcast. A huevo que sí. No olviden darnos sus reseñas en saga.cucamon@gmail.com. Si es por correo electrónico, estamos en @sagapodcast en Twitter, estamos en YouTube como Diagonal Saga Podcast y en Facebook también como Diagonal Saga Podcast, estamos en iVoox. Pues ya saben, pueden buscarnos en cualquier red social, levantan una piedra y ahí está el Saga Podcast. Ah, hubo que sí. Por ahí alguno de nuestros fanses, que fue Pedro Santana, nos comentaba que si nos iban a ver la siguiente semana ahí en el Festo. El Festo va a ser el próximo 13, 14, 15 de noviembre. Pues por lo menos sí, yo creo que sí nos vamos a dar una vuelta. Al menos yo creo que el Graf y su servidor vamos a estar por ahí. Probablemente yo también. Dos días, el Dr. Gil y Necro quizás vayan uno o dos días igual por ahí. Al Festo. Entonces, por ahí nos vamos a dar una vuelta. ¿Al Festo? Al Festo para estar en la mesita del Edgar Clement promocionando Son Pantley. A huevo, para ahí si nos ven, nos podemos tomar una fotito juntos. Ajá. Y también pues para ir a ver qué hay de que las no sean muchos porque yo ocupo media foto. A huevo. Y también para ver qué hay en propuestas en cómic y qué hay ahí de cotorro, ¿no? Ahí nos daremos una vueltecita. Nos vemos por allá en el Festo Comic. ¡Yabaraka-sugiru! En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo.